Batman, Morrison, Teen Titans, Rayos Láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, Cimmeriano, Spandex, villanos, dibujos, Rayos Gamma, Nightwing, John Byrne, capas. ¿Capas otra vez? Ya lo dijiste tres veces. ¡Oh, pues qué es eso! ¡Se muere ya! Pues es lo mismo, todos tienen capa. I want to live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos like a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Operando el Puma, como siempre, al borde del cañón, en Monitor Duty. Y por ahí anda el Nightboy, supongo que vendrá eventualmente. Y Armandito, pues ya sabemos que él se mueve en una diferente línea de tiempo. Es como el Flash de dos mundos. Algún día llegará del pasado al futuro, ¿no, Puma? ¿Qué? ¿Qué andas jalando, Puma? ¿Se anda jalando el micro para sí mismo, para hacerme segunda? Ah, qué bonito. El tío Gamborimbo para mandarles su feliz año nuevo y su tronco navideño. De super. No, ese sí de su parte. Seguramente. Sí, ¿verdad? Pero bueno. En fin, bueno, pues ya estamos acá, pues podríamos ponernos a desearles muy feliz Navidad, próspero año nuevo, pero pues sabemos que no va a haber ni próspero año nuevo, ni esto es una feliz Navidad. Exactamente, para cualquier detalle, consulten el Noticiebrio, seguramente ahí les amargarán la vida más de la que la tienen. Exactamente, en cualquier canal, en el que sea. Ya también, ¿verdad? Pifaste, ¿no? Ya cerraste de telón. Exactamente, así que aprovechen. Así que si quieren, pues síganos oyendo, grábenos y vuélvanos a oír. Y usted sí preguntará, ¿por qué quiero hacer eso? Así es, pues hoy es el último día para todos los programas porque el tonto operador no tenía bien abierto el canal, que soy yo. Ah, muy bien, muy bien. Me la apliqué. Cualquier detalle con sí. El buen Puma, pues efectivamente. Efectivamente. Pongan las noticias para que vean qué deprimente está todo, una vez más. Exactamente, y también dijo algo del tío Gamborimbo que se mueve en diferentes realidades. Y pues seguramente podrán interpretar los espacios de silencio que hubo. Como mi conversación, mi plática, mis comentarios, pero... Efectivamente, así como cuando platicaban con su amigo imaginario, pues así de sencillo, imagínense, llenen los espacios, llénenlo como le guste, póngale la personalidad al Puma. Es algo así como las muñequitas recortables, no sé si se acuerdan. Esas que les ponían vestiditos y los cambiaban, nada más que este es medio machín. Como los de... ¿qué eran ¿Cuál? Los muñequitos estos de papel, ¿no? Que les recortabas la ropa y se los ponías. ¿Te refieres a esos? Efectivamente. Oh, yeah. Sí. Oh, yeah. ¿Era tan macho eso? Había unos que sí, ¿no? Había como unos que sí eran de macho. Los magicuentos. No, también que les recortabas y ahí les pegabas así como... Que no venían como las muñequitas como en ropa interior, venían más bien como con acá el chorcito. Es algo así como que te regalan los anillitos y te pones el verde, el Star Sapphire y quién sabe qué tanta cosa. Sí. Ok, eso es realmente de machos. Sí, se necesita mucho valor. Ah, no, hagan lo que quieran con sus anillos. O mucho valor o mucha seguridad. Efectivamente, pero fíjate que ha pasado muchas cosas, cerrando el año, pues tenemos la noticia, por ejemplo, ya no es noticia, más bien el análisis del excelente ron de que terminó Michael Straczynski en Thor, pues termina ahora sí, salió su one shot, que se tardó un poquito en salir porque era un poquito más grande, poquito, pero realmente fue un fraudezote, te sobajaron unas dos historias extras, reprints, etc. y te la dejaron caer en el precio. Toma la barbona. tu arcón navideño. Pero fíjate que la historia vale mucho la pena. Pasó lo que creíamos que iba a pasar con el personaje que introduzco, que introdujo, llamado Bill, el humano que demuestra ser más noble que los mismos dioses en cierto momento, y su amor, su amor en ese momento por la diosa, lo hace inmiscuirse en los asuntos y descubre por fin, digamos, el hilo conductor que va a ser Sish, de cierta manera. Sish, en ese momento, para quienes no sepan, Bill descubre... No, el evento se llama tal cual, como lo estás oyendo. Ship. No, ship, no. S-H-I o cómo. ¿Cómo se escribe? Perdón, no lo... Sish. Es este sitio. Es Siege. Siege. Siege. Sish. Ok. Como lo haya pronunciado, si no, pues regáñenme, cajetenme, hazlo, hagan lo que quieran. Saquen el diccionario. Voy a agarrar las sabritas. No lleves el y te voy a ver mientras hablas, a ver. Mientras no hagas frufru, no hay problema, Puma, en el micrófono. Pero bueno, fíjate que en el evento, tal cual, Bill se da cuenta que están torturando a, digamos, asgardianos normales, comunes, ciudadanos, el Doctor Doom en la trama les dio asilo político. Cuando Loki logra consolidar su plan de sacar Thor del trono y dárselo a Balder bajo la argucia de que él es su hermano y tiene el mismo derecho al trono. Entonces, al hacer lo que se enfrente a su abuelo, de cierta manera, y volverlo a matar, en una excelente historia, la verdad, muy muy buena, Thor es engañado y es despojado del trono. Ya una vez hecho eso, ¿qué le queda a Thor? Pues nada más vagar y pues buscar y salvar, ahora sí, al cuerpo de Lady Sif. Lady Sif, como se dan cuenta, en ese momento Lady Sif estaba enferma terminal. El cuerpo era usurpado de cierta manera por Loki. Exactamente, Puma, puso unos cuernitos. Efectivamente, Loki ahorita ya anda otra vez con su look normal. Fue muy entretenido todo lo que tramó para usar el cuerpo de Lady Sif. Y tal cual no lo podían agredir de cierta manera, ¿no? Thor, aunque lo descubriera. Al final ya Lady Sif está libre. El Warrior 3 también se va en apoyo a Thor a Oklahoma. Y ahí es donde están todos ahí aposentados, digamos, cuando está sucediendo todo el otro lado raro del asunto. El otro lado del asunto es Loki, de cierta manera, pacta con Doctor Doom y le dice: ¿sabes qué? A ti te interesa obtener el secreto de la inmortalidad de los asgardianos. Puedes experimentar, puedes vivisectar tal cual a los asgardianos para descubrir lo que te convenga. Y pues adelante, ¿no? Yo lo único que te pido es que me prestes tus Doombots. Tus Doombots. Nada más necesito que no sean genéricos, de cierta manera, que no tengan tu sello. Que no tengan como su sello mental. Sello particular, digamos, de que sean detectables, que sean de Doctor Doom. Porque así podrían rastrear que Loki fue el que planeó todo esto. ¿Y qué era lo que planeaba Loki? Loki simplemente lo que intentaba, de cierta manera, es, pues tal cual, agarrar, atacar a Donald Blake transformado y asesinarlo. Y lo que le dice es: oye, ¿sabes qué? Y de paso, me encantaría que si pudieras me trajeras ese bastoncito que tiene como de recuerdo. Para aquellos pues muy veteranos o que han seguido el título nuevamente, porque digo, Thor fue digamos, un dios nuevamente, de, solo, digamos, sin una duplicidad humana o una segunda persona humana, un alter ego, que es Donald Blake, que es el clasiquísimo. Entonces, ¿qué sucede? Donald Blake ahora vuelve a ser el alter ego desde que lo volvieron a traer. Marvel tardó unos años en traerlo porque no hallaban el argumento para hacerlo, y la verdad estuvo muy interesante como lo logró J. Michael Straczynski, que es los dioses caminando entre mortales, pero olvidando de cierta manera que fueron dioses, sino que tenían que ser descubiertos, y Thor a ser la máxima autoridad, lo que les hacía era abrirles los ojos y que recordaran su pasado. No es original, probablemente porque quizás lo hizo Neil Gaiman en la serie de Eternas, también para Marvel, que es lo mismo que hace, nada más que esto es un engaño de Sprite, el niño entrecomillado travieso que existe, ¿no? Entonces, digo, no es nada original, lo hizo de otra manera, a mi gusto lo hizo muy bien, en ciertas partes lento, pero en general tuvo un ritmo muy interesante la trama, hasta que llegó a la conclusión de lo que hace Straczynski. ¿Qué es lo que hace al final? Straczynski lo que decide hacer es atacan los Doombots a Don Blake y de milagro se salva. Le dan un santo guamazo, y a la hora de que le pegaron logra transformarse. Otra vez ya como Thor, Volstagg sale al quite y la verdad se ve bastante gloriosa la panza gigantesca de Volstagg acabando con los Doombots. Es muy buena escena, muy interesante final también, que no haya sido Thor el que se lleve la gloria. Exactamente. Fíjate que es muy interesante que le ha dado peso de cierta manera un poquito a cada asgardiano. Loki ha sido manejado de manera magistral. ¿Y qué pasó, Puma? Te veo con ganas de entrele. No, sí, los ojos se me cerraron. Pero es que está bien, porque usualmente ves a Thor así de salvando el momento y llegando y siendo el héroe, y está chido. Pero pues entonces todos los demás, ¿qué? O sea, son una bola de losers, o qué onda, no sirven para nada, o sin Thor no sirven. O sea, realmente sí es como que sí, Thor sería el arma, el powerhouse de los asgardianos, pero también su Balder es el, para mi gusto, hasta donde yo sé, bueno, al menos en la mitología, Balder era el más canijo. Aparte, el nada más canijo, ¿eh? Eso nada más es nada más le hace daño la rama, la madera del árbol o la rama que, disculpen, que no me acuerde muy bien de la mitología nórdica en este momento, pero es el único que juró, que no juró hacerle daño, que es con lo que pueden matar a Balder para empezar el Ragnarok. Pero entonces sí es como que siempre Thor. Aunque acuérdate que y el otro que le hace daño es Fenris, el lobo, claro, que es el que se lo come, y así empieza siempre el Ragnarok. Pero fíjate que es muy, muy vaciado. ¿Cómo termina? Y concluyendo, Straczynski hace la regla famosa esa de si voy a jugar con los juguetitos, los dejo donde estaban. Aunque los deja donde estaban hace años, donde los dejó Stan Lee. Curiosamente, con el ataque, Donald Blake sabe que es un ataque perpetrado por Loki de cierta manera. Se lanza hacia Latveria, que en ese momento ya Balder ha descubierto lo que planea Loki, aunque Loki se hace loco, pero se lanza ya directamente contra el Doctor Doom. Y en plena batalla ya llega Thor. ¿Pero qué le pasa a Donald Blake? Donald Blake, después del ataque de los Doombots, logra salvarse por la transformación, herido, lo curan en el hospital, y le llama a Jane Foster para decirle, ¿sabes qué? Tengo un pequeño problema. Digo, aunque de cierta manera se siente algo similar. Digo, no lo dice así, pero eso es lo que hace sentir. Otra vez, digamos, está rengo o cojo, como era Don Blake originalmente, que es la justificación para utilizar su bastón o el cane. Fíjate que para aquellos que se acuerdan, la primera aparición de Thor es muy simpática, es en el Journey into the Mystery número 83. La primera vez que sale, está caminando Don Blake. Y Don Blake, mientras vaga, tal cual, por todo por donde esté vagando, que no me acuerdo ahorita dónde es, caen unos, pues una invasión de cierta manera de los hombres piedra de Saturno. Once again. Cae una invasión de los hombres piedra de Saturno, que no. Llegan, descienden de su ovni, descienden unos hombres piedra, con cierta similitud a las cabezas de Pascua. Sí. Pero en versión gigante, ¿no? Entonces empiezan a agredir, mira, esto es una tarugada, mira cómo arranco los árboles, que es lo más poderoso que tiene esta tierra. Y no nos van a durar, mira, puedo saltar desde acá como Hulk, desde un precipicio, y no me pasa nada. Entonces, todo esto lo ve Donald Blake, y de repente, clásico, truena una ramita y sale huyendo por patas, como puede, porque como sabíamos, estaba medio cojito. Pierde su bastón común y se oculta en unas cuevas en la que encuentra una piedra secreta. O una piedra, una cámara secreta, ¿no? Por un dolmen que tiene una entrada secreta, se abre y encuentra el bastón. El cane. Muy a la onda como arturesca, ¿no? Creo que está como medio clavado en la piedra o no algo está así. Clavado, está colocado en una piedra. Tienes toda la razón. Es una onda arturesca, muy muy bien dicho. El cane viene siendo pues un cane tipo Moisés, así como que medio malhechote, un poquito rústico. Pero de repente Donald Blake lo que hace es utilizarlo como palanca. ¿Y qué es lo que sucede? Trata de abrirlo y dice, esto no sirve, carajo. Le pega Shazam, y no, Shazam no, caray. Se transforma. Y aquí hay algo muy curioso que pasa al principio. Donald Blake se da cuenta que ahora es Thor, porque lee el encantamiento de Mjolnir, que se transforma el Kane en Mjolnir, y dice, whoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of the Thor. Y entonces se da cuenta, oh, soy Thor. Yo soy el legendario dios Thor. Pero ¿qué hacía Thor, no? Yo me acuerdo que tenía mucha fuerza y mueve todo, ¿no? Y de repente empieza a experimentar. Oye, ¿qué pasa? No sé cómo le haré, cómo detendré esta invasión. Deja el martillo y de volada se transforma, ¿no? Pasando un minuto, se transforma en Donald Blake. Entonces dice, ya entendí. Dice, tienes que utilizar el martillo. O sea, el encantamiento es quien lo utilice, lo vuelve a agarrar, se convierte en Thor. Se acuerda que si lo avienta le regresa, que la fuerza que tiene, que con dos golpes puede crear la lluvia, con una se transforma, obviamente puede convocar el relámpago, y que el tradicional, que al principio yo lo creía, que después lo explicaron, no vuela, no, como Superman no volaba al principio. Ajá. Que saltaba, pues lo que hace Thor es tan sencillo, que lo explica Stan Lee, es girar tan rápido su martillo que se impulsa, y por eso con la correa que tiene agarrado de la muñeca sale impulsado, y con su fuerza ya le va dando como la dirección, como, no, así como que sí. Lo va planeando. Sí, güey, pero bueno, lo guía, sí, exactamente. Llega, les pone una felpa, se dan cuenta que está muy poderoso, le avientan a su robot mecánico más poderoso que tiene. Thor lo destruye y los hombres de Saturno lo que dicen es, ¡ay! Los humanos están bien canijos, ya nos vamos. Entonces se van, y entonces pues es la primera aparición de Thor. Te mencionan todos los poderes, todo lo que hacía. Curiosamente no era Thor como tal, era Donald Blake teniendo los poderes de Thor, bien, sí, porque sí. Él decía, yo hago esto y me acuerdo que Thor hacía esto. Pero entonces son los cambios que ha habido, ¿no? Ahorita lo que maneja Straczynski es cambiar. Simplemente cuando Thor regresa, Donald Blake se va como al limbo, o donde están los muertos. No es Valhalla propiamente, es el limbo. Ahí está inclusive Odín. Una historia muy, muy, muy interesante entre Odín y Thor. ¿Y por qué? La motivación de por qué no reviven a Odín y Thor sigue siendo el mero mero. Y es una enemistad tan, que ya la platicamos en este programa, tan encarnada entre padre e hijo, como son los de la mitología, ¿no? Pero Inclusive tiene una nota muy simpática el martillo de Thor en la primera aparición. Dice, ah, pues les presentamos a Thor. Dice, el nuevo superhéroe que va a aparecer en Journey into the Mystery. Y entonces Thor, tal cual lo anuncia, dice, reserven de una vez un número porque va a ser un total sellout el que sigue. Y curiosamente es el inicio del cómic propiamente dicho de Marvel, que debería de tener una mayor antigüedad de todos. Continuo. Pero bueno, de eso y más les platicaremos ahorita que regresemos. Estamos por la www.quailaudfm.com. Esto es Destripando los Monitos a tus oídos. ¿Qué vamos a oír, Puma? Metallica, Thorn, Thorn Within. Ok, Thorn Within, Metallica. Esto es Merol, esto es Destripando. ¡Vámonos! Oye, güey, ¿ya vieron la de... Ya, la nueva ya, de... Y la de... Ya. Pero no han visto la... Ah, chinga. No. No ha salido, güey. Corte. Escúchanos todos los jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. El único programa de cine por radio en internet. ¡Toma! Corte. Escucha. Wild Out FM. The Louder, the Better. Touch the fire and it freezes me. I look into it and it's black. Why can't I feel? My skin should crack and peel. I want the fire back. Now through the smoke she calls to me to make my way across the flame. To save the day, or maybe melt away, I guess it's all the same, so I will walk through. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta en Destripando, ¿ya? Ahora sí, Puma, ¿sí me oyeron todos? Bueno, ya esto es Destripando, los monitos a tus oídos, y estamos hablando fuera del aire, como siempre. Acá tenemos, por cierto, de visita al buen Alejandro Sato, para que vean que no es invento de mi imaginación, ya lo oyeron ahí a lo lejos. Él no es comentarista, simplemente viene de visita apoyando a la banda directamente desde Irlanda, nuestro único oyente de allá. Pues ya no tenemos, no sean gachos, apóyennos, ¿no? Pero bueno, estamos comentando que algo muy interesante también, yo le estaba comentando, más bien, a mi gusto son los Agents of Atlas. Agents of Atlas es una historia, pues digo, no es nueva. Realmente los Agents of Atlas surgieron de un what if. De un what if, de qué hubiera pasado si los Avengers se hubieran inventado. Me parece que eran el 54 o algo por ahí. Soy re malo para los números. Bueno, era de los 50. Es el chiste, eran los Avengers del 50. Propiamente son Golden Age. Y aprovecho que no están estos dos molones, para decirlo. Son personajes Golden Age, entre comillas. ¿Quiénes son los Agents of Atlas? Digo, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero pues ahorita que tengo chance de esparcirme mientras llega el tío Gamborimbo, que dice ya voy en camino en su realidad alterna, y el otro cierra los deals con los cuales vamos a tener papa el año que sigue, o bueno, va a estar la estación, ¿sí? Se supone. Bueno, ¿qué son los Agents of Atlas? En sí, aprovechan a Jimmy Woo. Jimmy Woo, digamos que es el superagente por excelencia, o el Nick Fury de los 50s, por así decirlo. Aunque Nick Fury ya ha hecho el retcon de la Segunda Guerra Mundial, y él también estaba activo en ese entonces, ¿no? Pero bueno, es un agente muy famoso, y Jimmy Woo. También sale Venus. Venus, pues es la diosa del amor. Algo muy interesante que ha pasado últimamente es con Venus, la mandaron a atacar ahorita, que ya son backup. Ahorita les explicaremos toda la historia de Agents of Atlas. Es backup de Incredible Hercules. A ella la atacan los dioses porque Afrodita, pues está celosa de ella, que es su versión piratochi, por decirlo algo así. Entonces, es lo que sucede. Entonces, Venus salía en los cómics de romance de Marvel Comics. Otro personaje que está es M11, que es un robot humano. Bueno, no es un robot humano, ¿verdad? Que tarugada, ¿humanoide? Humanoide, esa es la palabra exactamente. Que parece tener mucho más conciencia de la que tiene. Otro de los personajes clásicos que están ahí y que la verdad vale mucho la pena es Namora. Namora, cabe mencionar que es casi tan antigua como Namor. Ella, ya lo hemos platicado en otras historias, es una cosa muy rara. Es una prima, no prima, de Thor. ¿De Thor? De Thor. Mira, yo sigo en el otro. De Namor. De Namor, exactamente. Es como un... prima política adoptada. Es como algo bien sacado de la manga, la neta. Sí, pero acuérdate que Namor se le rima a todas sus primas. Aparte del, como no del defecto, ¿no? Mira, Namor tiene algo muy interesante. Mujer que le presentan, mujer que quiere con ella. Arroz. Arroz, mira, te presento a Sue Richards. Oye, mamacita, arroz, qué bien estás. Oye, enamora, estás, pero qué, eres mi prima, pero no importa. Arroz. Lady Dorma, ¿quién sabe? Arroz, que también viene siendo pariente, Lady Dorma, de Namor. Exactamente. Que Emma Frost, ahorita en el Redcon, que también, que estaba un poquito más grandecita, que tenía su clase. Arroz, como diría Mauricio Garcés. Entonces, pues te está tratando de ser un womanizer. No sé si ahí aplique el término, no sé, fishizer, ¿no? No sé, algo por el estilo. Lo único defecto puede ser que huele a pescado. Pero bueno, fuera de eso, adelante. Otro personaje clásico es Marvel Boy. Marvel Boy, de hecho, es el primero que utiliza las bandas. Las negabandas, ¿no? Nega. Entonces, es una historia muy interesante. Marvel Boy tiene un uniforme muy utilizado. En esa época lo han utilizado otros héroes. Y él después emigra a Urano, convirtiéndose en una especie de alienígena con costumbres muy raras. Alguien ya como, digamos, muy separado de la realidad. Muy en otra onda, con costumbres raras. En fin. Y el otro que hay y que no debe faltar en un buen equipo que se jacte de ser de la era de los 50, pues, ¿qué quieres? Un gorila. Así de sencillo. Entonces, este es el muy particular equipo de Agents of Atlas. Agents of Atlas surge de la mano de Jeff Parker, que retoma toda esta historia y les empieza a dar un background muy interesante. A Jimmy Woo lo que hace es hacerlo joven nuevamente, porque ya estaba muy veterano, y le da un nuevo cuerpo. De una manera muy justificable. Yo a Jeff Parker se me hace un escritor muy competente, de cierta manera un escritor muy de la vieja guardia. No escribe con tantos trucos, no depende tanto de sagas cósmicas ni nada por el estilo, pero en fin, es después de que está prácticamente muerto y desfigurado al borde de la muerte, Shield hacen un experimento, lo liberan los mismos Agents of Atlas que están haciendo todo esto para separarse de S.H.I.E.L.D. y hacer su propio rollo. Kanata es, digamos, su Lyson, como decirlo, algo por el estilo. Kanata es, pertenece al reino de Wakanda, es como su supervisor. Posteriormente ya sale de S.H.I.E.L.D. y es encomendado o adoptado de cierta manera ya por Agents of Atlas. ¿Qué sucede con Agents of Atlas? Pues ahorita lo que sucede es, en la primera saga que sale en el 2006, fueron 6 números, lo que hacen es empezarle a dar un background de cierta manera interesante a cada personaje. Por ejemplo, nos empiezan a dar el background de Gorilla Man. Gorilla Man, lo que era en ese entonces, es era un cazador llamado Hail. Él se enfrenta al gorila y de repente, pues tal cual, se fusiona con el gorila y pues ya, desde ahí se convierte en un gorila con conciencia. Todo esto se verá muy fantástico, pues oye, son de los 50, pero es un cómic o una saga muy bien escrita. Yo la verdad se las recomiendo, siempre se las recomiendo a cualquiera que no le interese algo que esté en continuidad, ni con todos los eventos, ni con nada. Agents of Atlas es la neta. La segunda parte, lo que utilizan, y el enemigo clásico que no hemos dicho, que sale es este Yellow Claw. Yellow Claw es este el clásico villano Fu Manchu. El clásico villano Fu Manchuesco, que es el enemigo por naturaleza de Jimmy Woo. Que después ya empiezan ahí unas ondas muy raras, a ver cómo pues la relación que hay entre ellos, ¿no? Entonces nos empieza a dar un background muy, muy interesante de todos los personajes, a pesar de la historia y de que tienen que descubrir qué es la Fundación Atlas. Toda esta trama nos va llevando a una cosa muy interesante. Ahí vemos, por ejemplo, creo que por ahí ya llegó Armandito. Va por él, ahí ya para que venga el tío Gamborimbo. Pero bueno, se ve, por ejemplo, la transformación que tiene Marvel Boy. Que él va en ese entonces a Urano. Urano, de hecho, es una luna habitada, de cierta manera, por los Eternos. Los Eternos se dividen en dos razas principalmente después de un accidente que hay. Los Eternos que se quedan en la Tierra y los Eternos de Urano, que son estos como seres un poco azulados de cierta manera, menos el original que es conocido como Mentor. Si se acuerdan, otros personajes muy interesantes que han salido y muy psicóticos es Thanos. Thanos, acuérdense, es un eterno, quieran que no, es un titán, está en Titán. Y la hija, que es Nebula. Nebula. Exactamente, de piel azulada. Entonces, todo este relajo, él va en búsqueda, experimentan con Marvel Boy y tal cual lo dejan a su suerte en Urano. Empieza a experimentar cosas bien raras. Los uranianos tal cual lo empiezan a asimilar, le hacen experimentaciones, sufre unas cosas terribles hasta que se transforma en Marvel Boy, ahora como lo conocemos. Y toda esta saga reúne porque Namora estuvo mucho tiempo muerta. Y entonces se encuentran ahí a Namora y se dan cuenta que todo era un fake y ahí la descubren. Una cosa muy interesante ya también descubriendo, y una cosa que me encantó, es que Venus la revelan, y Venus siempre había sido tratada como la diosa del amor. Tiene el poder muy característico que cuando habla todo el mundo queda embrutecido. Y si hay guerra, para, etc. ¿Qué sucede con Venus? La cosa, y a mi gusto, el origen más interesante que hubo en ese momento es que Venus es revelada como una sirena. Y ya que es una sirena, se justifica que con el canto paralice a todo el mundo y, pues, ¿qué tal? Todo el mundo quede idiotizado. ¿De qué idiotez estás hablando? De una cosa muy fregona que se llama los Agents of Atlas. Ah, pero regresamos después del corte. Exactamente. ¡Ah, terminamos esto y esa fue la voz del tío Gamborimbo, el buen Clarky, que ya llegó, como siempre, en su realidad alterna. Llegó a tiempo. Así es. Exactamente. Estos son los monitos a sus oídos. ¿Con qué nos vamos, Puma? Exactamente, ya que estamos hablando de Gorilla Man, esto es Gorilas. Vámonos. Escucha. Wild Loud FM. The louder, the better. Try that, it's like a flashback to shake your ass crack. I got the boss to rock the saucer, funk the blueser, any groove to make you move, cause taking you to another landscape is my mandate. I'm highly animated, even though I'm decomposed.

de la Fundación Atlas. Sí se los está leyendo cuadro por cuadro, ¿verdad, güey? ¡No! ¡Para sí. nada! ¡Está bonito! Y al final lo que sucede es que se tragan literalmente a Lao. Digo, no, Lao se traga a Yellowclaw. Y queda como nuevo líder de la Fundación Atlas, que es el imperio criminal, Jimmy Woo. Jimmy Woo, toda esta temática, esta serie es muy bien recibida críticamente. En ventas les fue del asco. Así, del asco. O sea, 11,000 copias. Una cosa así que es una basura. Sí, Marvel cancela los 20,000. Es un número de cancelación. Este fue de 10,000. Es relativo, ¿no? Porque hay algunos comprados o 20,000 ensartados, güey. No, ni siquiera. Ensartados. Realmente muchos son ensartados. Tus ventas, tú le vendes a Diamond. Y si Diamond te compra, tú ya no. Bueno, no, ya aceptan algunas. Ya aceptan algunas, exactamente. Algunas ya ahorita ya cambió, que es uno de los temas que vamos a tocar también. Exacto. Pero bueno, el éxito que hay en Agents of Atlas es tanto que a Jeff Parker le abre el camino a empezar a escribir títulos. De hecho, su nueva misión de Jeff Parker es escribir Thunderbolts. Se lo heredan, ya digamos que puede ser su primer título de alto perfil. Alto perfil gracias al trabajo hecho de Warren Ellis y la relevancia que le ha dado Bendis en su mundo, siendo el Dark Avengers. Pero bueno, eso de cierta manera. Y sale un ongoing que ahorita ya fue cancelado. Obviamente, para un ongoing Agents of Atlas era una cosa muy aventurada. Es cancelado, me parece, en el número 11 y ahorita ya es backup de Incredible Hercules, que de en otro día les voy a hablar de Incredible Hercules, que es la neta. No sé qué opinas, Armando, tú ya viste. Por ahí está muy chido. La neta, es Hércules que está muy, chido. Muy chido. Les enseñé muy un cómic de hace 3 meses que es extremadamente divertido. Es un cómic que si no quieres leer, es divertidísimo. Una pelea entre Thor, ¿cómo era? Thorcules. Y Hércules. Thoracles. Thoracles contra Thoracles. Es buenísima, divertidísima. Con todo y decirle que hay hasta canzón chino. Sí. En efecto. Patín en los amagos. Pellizcada de chichi. Sí, sí, sí. No. Es la neta esa batalla, la neta. Y aparte no se ve grotesco, no es como lo de Eric Larsen, la patada en los tamagos, adiós. Ah, tienes toda la razón. Está muy chido. Es algo muy interesante que logra escribir una muy buena equipo que se ha hecho entre Greg Pak y el otro escritor, Fred Van Lente, que es bastante competente. Desde que lo vimos en el trabajo que hizo en Camaleón, en el arco del Camaleón en Spider-Man. En Spider-Man. Y como lo habíamos dicho, es ese pequeño laboratorio que fue Marvel Adventures, o que sigue siendo, para esos escritores que sacó Marvel y que pues parece que pues pueden aportar algo muy interesante, ya no basarnos solo en los mega clásicos. Y una cosa antes de que entremos, ¿te acuerdas que dijimos aquí como hace medio año o un poco más? ¿Quién iba a ser el escritor de Thor? Sí, por supuesto. Y aquí lo dijimos, Matt Fraction, ¿no? Lo dijimos. Él tenía que ser. Es que después de los one shots extraordinarios. Impactantes. Que hizo de Thor. Sí, 3 one shots que te quedas de a 5. No, y una historia extra que es otro boleto también. Hay que reconocer que viene también de un run bastante difícil de seguir. Porque Straczynski, ya lo hemos dicho, con todo lo. Pitero. Porque chafa y payolesco. No es necesariamente malo, pero creo que. Sus termina chafeando. Sí, es que cuando. Tiene 3 ideas que realmente echan al caño. Sí, o sea, todo su run en Spider-Man que deja mucho que desear, al menos en mi opinión. Todo el mundo se mete con la onda metafísica y que el tótem. No, ese a mí no me importó. Lo que le echa a perder la neta es Gwen Stacy. Sí. Haber tocado Gwen Stacy, ese sí. Es... Tómala. Que no venía al caso. Que tómala, no era ni necesario. Al caso. ¿Para qué quieres saber? Otra cosa muy impactante que hizo Straczynski es cuando devalúa, le saca el ojo inclusive y lo mata. Que nadie sabe, ¿para qué carajos? Para mí es la peor historia. Y fue un crossover, ¿no? The Other. El espantosísimo crossover. Sí, que inclusive Peter David también chafea asquerosamente sacando a la tía May. en el traje de Iron Man, me acuerdo. Así es. Hijo. No, es una cosa espantosa y patética. No, y si lo dices en el mismo lugar de repente. No, es que hubieran visto mi cabeza, se fue hasta atrás como diciendo, oh my fucking god. Sí, con lo que chafé a Straczynski con Spider-Man, pero su run en Thor. Y el final, ¿no? De Mephisto. Sí. Y su run en Thor. Su run en Thor ha estado. Prácticamente, verdad, flawless. Sí, prácticamente. Ha hecho cosas muy interesantes con el personaje, pero también hay, yo creo que muy buenas expectativas de lo que va a traer Fraction, porque al menos ya demostró que entiende muy bien al personaje. Exactamente. O sea, te lo presenta en todas las épocas, como el dios caprichoso, como el dios noble, como el dios todopoderoso. Entiende muy bien la mitología y te la plasma de una manera poderosa. Así de sencillo. Sí. Es poderoso. Es mighty. Sí, es que ahí es donde, en realidad así debe ser. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, no, yo no imagino. Con todo lo que me gustó la época de Eric Masterson en Thor, no se sentía ese poderío, esa majestuosidad en Thor. Exacto. Ominioso. Y que yo ominioso. Creo que son, es una parte fundamental del leguleyo. Leguleyo, sí. No es la leguleyo. No era leguleyo. No es leguleyo. Okay. Ese es ser débil. Ah, sí, okay. Cierto. Pero fíjate que tú traías un tema muy interesante, bueno, carnalito. Hay algo interesante que yo creo que vale la pena en este, que es el último programa del año. Del año. Del año. Porque no nada más es, casi todo el mundo saca que su lista de las 10 mejores cosas, no sé qué, del año. Pero hay algo que vale la pena ahora echar un vistazo. Qué bueno que porque no es un que fin era de mi año. Idea original. Es un es el fin de la década. Y la verdad, los cómics no son iguales a como empezamos la década de los 2000 a como nada estamos que ver, terminando. Nada, ¿no? Que ver. Entonces vale la pena pensar. Es la primera década también del milenio. Así es. No. No, sí, es otra cosa. O sea, digo, es un cambio de milenio, es un cambio de siglo y un cambio de década. Y que ha traído cambios fuertes en por lo menos las empresas más grandes y representativas, hablando de Marvel y DC. Y es como un poquito ver, bueno, ¿qué fue lo relevante? ¿Qué deja? Porque siempre hablamos de, los 80s que fueron maravillosos. Los espantosos 90s. Fíjate que ahí es curioso, ¿no? ¿Sí? En música es los espantosos 80s y lo alternativo de los 90s. No, yo creo que al revés. Los 80, para mí la neta musicalmente son los 80s. A mí me gustan los 80s. Hubo de todo. Hubo de todo, de lo que tú querías escuchar, sí. Y bien hecho. Y bien hecho. Pero me refiero a todo, ¿eh? Vamos desde las grandes 90 baladas grunge, exactamente. Románticas de José José, Manuel, hasta el mero metal. Merol, sí. Del metal y del glam rock, que no, obviamente. Es de lo más trash, chipocles. Inclusive hubo, sí, de todo. Y a diferencia, los cómics, lo que pasa es que yo creo que era una época curiosamente más naive, ¿no? En los 80s los cómics. Yo creo que es cuando pierden esa, bueno, la empiezan a perder en los 70s realmente la inocencia. Se va dando con cómics como, principalmente a través de las drogas, pero Spider-Man, ya empieza a haber protesta social también. A través Flash de Flash Thompson. Exacto, vemos Spider-Man. Tal vez lo más representativo es Spider-Man y el Green Lantern, Green Arrow, que es evidente. El hippie Traveling Heroes. El hippie Traveling Heroes. Sin embargo, fue una muy, muy buena crítica social. Exactamente. A diferencia de cosas que se intentaron hacer muy parecidas en estos tiempos, ¿no? Exacto. No, claro, es denuncia, es los cómics empiezan a tener temática, los X-Men agarran mucho más tema también, que los X-Men toman de la bandera del racismo. ¿Qué pensé? Así es que realmente la toman, es un mito el que Stan Lee los creó como. Con ese sentido, no, eran los adolescentes incomprendidos. Exacto. Así y de Magneto sencillo. No tenía nada de villano trágico, no tenía nada de. Que a Magneto fue lo mejor que le pudo haber pasado, sí, para pasar a ser de un villano muajaja. Era totalmente ñacañaca. Uno de los tres mejores villanos que hay. El Magneto que escribía. O había. Que escribió Stan Lee. Y realmente donde toma forma esta interpretación del racismo es realmente con Chris Claremont. Completamente, Fíjate que de otra cosa que estamos hablando, ¿te acuerdas? Pero bueno, eso ya lo comentaremos después para no desviar el tema. El equipo de Chris Claremont, ¿no? Que es el representante. Esos son los X-Men nosotros. Clásicos. Uh-huh. Pero quedamos que no es de Claremont. No, es de Len Wein. De hecho, de Len Wein. Exactamente, es el equipo de Len Wein. Pero fíjate Wein, que hablando popularizado de popularizado en extremo después por Chris Claremont. Después de dos décadas de dominar apabullantemente, por lo menos las listas de ventas de cómics, uh-huh. por fin acabó el imperio de X-Men. Sí. Esta década. Porque no se ha caído, no han perdido propiamente popularidad. Ni vigencia. No se ha devastado el personaje, no están en el fondo de las ventas, pero ya no es una franquicia más valiosa de Marvel. Se diluyó mucho. Ahorita es Avengers. Se ha diluido mucho. Y hoy por hoy es Avengers. Recordemos que a principio de la década fue cuando empezó a salir, que estaba Uncanny X-Men, ¿cómo se llama? The Amazing X-Men, o ¿cuál era el grupo que tenía? El Astonishing X-Men. No. ¿Cuál era el que hacía Claremont? A ver, aquí ha habido Extreme X-Men, el que sale. Bueno, pero eso lo ha habido y lo ha habido siempre. Acuérdate que también se hizo con X-Force, todas las encarnaciones que ha habido, X-Factor también, hasta miniserie, una cosa rara que trató de hacer Quesada. ¿Qué otra? Pero estaban muy diferenciados. Aquella época de X-Men, X-Factor. Alan Davis. Con Alan Davis. Estaban muy diferenciados los equipos. En cambio, de repente ya empezó a perderse los límites, porque de entrada Wolverine aparece en todos. Uh-huh. O sea, si el título tiene una X por ahí, aparece. Tiene una A también de Avengers. Si tiene una A también sale. Sí. Y si tiene una S de Spider-Man también. Posible. De repente, ¿por qué no? Y bueno, vamos a un corte. Te recuerdo que estás en www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico es destripando@quietloudfm.com. Si quieres chatear en vivo con nosotros, creo que el Martian Marshmallow, el detective Mariano, ha decidido ignorarlos a todos el día de hoy. Ajá. Así es. Sí, haces bien. Marcus dice: perdón, estoy leyendo cuentitos. Che Grinch. Regresamos después de esa rola. ¿Qué pasa a ser Fuma? Esto es Placebo. Every You, Every Me. Ok, eso es Destripando. Regresamos. Buena. Down rock, you ever found looking by TDXAS? We're loud, we're proud, that's what it's all about. Football at its best. Gotta give a damn about my reputation. Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Por eso. Échate una cuba, regresas. Noticebrio, de lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde. Noticebrio, todos los días, lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde. Todos los días, tómate otra, todos los días es lo mismo. Aquí, por Quiet Loud FM. Noticebrio. Noticebrio. Thank you. Y bueno, estamos aquí de regreso en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando. Te recuerdo nuestro correo electrónico. No se las recuerdes. Sí, recuérdaselas. Bueno, está bien, díselos. Destripando@quietloudfm.com. El Martian Marshmallow ha decidido esfumarse. El Puma dice, es Navidad. Me cagan todos. Así textualmente. Ho, ho, ho, ho, ho, motherfucking ho. Bueno, nosotros seguimos siendo el equipo de Stripando, como es costumbre, pues el buen Zico, que ya les leyó cuadro por cuadro Agents of Atlas. Y Thor. Y Thor. Sí los leíste cuadro por cuadro, ¿verdad? Ah, pero por supuesto. Okay. Está el carnalito del alma, el tío Gamborimbo, el mismísimo Clarky. Nightboy, y ya saben, por ahí anda el Fat Cobra, dormido. Sí, está aquí el Fat Cobra. Sí. Ya rugió. Medio dormido. No, las cobras no rugen, carnalito. No, es de... Cisean, ¿no? ¿Cómo se dice? Cisean, ¿no? Cisean. O algo así, ¿no? Una madre así. ¿Cómo hacen la...? ¿Qué? ¿Cómo hacen las cobras? que le agarras el dedo y que se va a enseñar. ¡Muy feos! ¡Gracias! Sí, ¡gracias, bolero! Y bueno, en ese momento estábamos hablando... Bueno, previo al corte estábamos hablando... de lo que eran los cambios de década de los personajes, con qué muere, con qué es lo más recordado. En algún momento hablamos que los cómics, por ejemplo, lo que es X-Men, estamos hablando precisamente del gran dominio que tuvo X-Men durante 20 años. Durante 20 años. Ajá. Los 80s y los 90s fueron... durísimo. Totalmente de X-Men. Empezó el movimiento X-Men, estamos de acuerdo, empezó con Len Wein, que fue... exacto. El Giant Size X-Men. Después de ahí fue Chris Claremont. Ajá. Y obviamente Claremont, John Byrne. Y Chris Claremont. John Byrne. Sí. Gran parte, yo creo que la mejor parte y las sagas más interesantes de X-Men es donde está John Byrne. Con todo el cariño que le tengo a Dave Cockrum, que hizo un extraordinario trabajo en X-Men, pero sí, yo creo que donde cuaja mejor el concepto o la idea que trae Claremont es con Byrne. Es el equivalente de Wolfman y Pérez, la neta. Sí, en Titans, porque aparte son cómics que ya algún día lo platicaremos un poquito más a detalle. Hay grandes paralelismos entre ellos, incluso en el dominio que tuvieron en los 80s, que Titans no lo sabe mantener en los 90s. No. Y de hecho estábamos platicando lo que era el equipo más querido, lo que se considera así como que los obligatorios de X-Men, los personajes que deben estar para que el título funcione. Y pasa un fenómeno muy particular y muy contrario con los Titans. Por ejemplo, si ustedes ponen al equipo original de X-Men, que son Angel, Beast, Marvel Girl, Cyclops, no vende. No vende, los cancelan. Acuérdense, X-Factor. Uh-huh. X-Factor son los personajes originales. Nadie los quiere ver. Nadie los quiere ver. Sí. Si no, cuando tú oyes X-Men, los miembros clásicos de X-Men, necesitas tener a Storm, necesitas tener a Wolverine, necesitas tener obviamente a Cyclops, necesitas tener probablemente a Coloso. Probablemente Rogue, probablemente Kitty Pryde, aunque tuvo un lapso muy grande en el que no era parte propiamente de X-Men. Tienes que tener el triángulo amoroso de Jean Grey, Cyclops y Wolverine. Por supuesto. Hablas de yo creo que sí, la Bestia. Sí. Pero los personajes. Blue Fur. O sea, es antes de que sea. Pero si necesitas. Después de que sean. Personajes Tony, forzosos en la idea de X-Men. La Bestia de. ¿Se acuerdan de la serie de La Bestia? Sí. Con la esposa de James Vincent. Carlos. Ex-esposa. Ex-esposa. Por eso ya no salió en la siguiente película, ¿verdad? Sí, por eso ya. Ya cae. Pero ella es el voiceover en Terminator Salvation. Ella es la voz de Sarah Connor. Sí. Bueno, pues digo algo. Y sale la fotito de Sarah Connor. Sí, famosa. Es que ahí no están negando películas como Superman Returns. Que tampoco Batman, las niegan. Batman and Robin, eternamente Batman. No. Ninguna de esas, o sea, no hay necesidad de negación. No, propiamente en Terminator, ¿estás de acuerdo? No, yo creo que no hace falta. Pero bueno, tema es lo de la década. Exacto. Pero bueno, por el lado de Marvel toma el dominio realmente la franquicia de Avengers. Sí. ¿Qué pasa en DC? ¿Quién toma el dominio? No pasa nada, güey. Yo creo que mantiene su dominio Batman hasta cierto grado. Batman es uno de los personajes relevantes de la década. ¿Superman se va al carambas? No, al carambas. No. Pero Superman es un caso muy particular. ¿Por qué? Porque si es un flagship, pero funciona muy bien con otros superhéroes. Si tú te das cuenta, los títulos de Superman... Sí, donde salga dos cuadritos Superman y toda la historia la lleven los demás. Le pegas tú, le pego yo. No, de hecho sí, el problema es que es ese. Platícanos la Silver Age de Marvel. No, la Golden Age. Ya la platiqué. Sí, fue muy rápida. Zapatos. Quieren que no, aunque no existieron. Sí, no existió. La cuestión de esto es que, por ejemplo, Superman es un personaje que en momentos, por ejemplo, todo lo que es Silver Age, lo hacen tan poderoso que se vuelve aburrido. Cuando lo retoma Byrne, después del Crisis on Infinite Earths, lo vuelve realmente muy, muy interesante. El problema es que lo volvieron a ir escalando en poderes, hasta que llegó a ser casi tan aburrido como el Silver Age. Es que hay un problema. Byrne, algo que hace correctamente es humanizar a Superman. Después buscan humanizarlo demasiado y ya es Superman, duda de todo, se atormenta de todo. Él le pesa la responsabilidad que tiene. Chico llorón. Que cumple. Sí. Chico llorón. Y terminan convirtiéndolo en eso. Entonces, para quitarle eso hay que escalar los poderes. Sí. O sea, no han encontrado un sano equilibrio en Superman. No. A diferencia, Batman regularmente es uno de los personajes que vamos, tiene su relevancia incluso dentro de las listas de ventas. Esta década tuvimos varias veces a Batman en los primeros lugares. Estamos hablando de Hush, estamos hablando de la corrida en general de Grant Morrison, que culmina por una parte en Batman Rip y continúa ahora con Batman y Robin. Que insistimos, que qué lástima que no la concluyera dentro del título de Batman. De Batman, sí, que tuviera... No necesariamente, es el plan que él tiene. Lo que... Qué lástima es de que Batman no muere en Batman Rip. Exactamente. En Final Crisis. Sí, o sea, estoy comprando una serie que se llama La Muerte de Batman. Y Batman no se murió ahí. Se murió ahí, sí. Órale. Exacto. Me pasaron un fake de explosión. Está chido. Sí. Sí. ¿Ah? Segunda vez. Ese es el punto en el que puede chafear. Y repito, por lo menos en mi opinión, una historia que es bastante buena. Batman Rip, a mí me gustó bastante. No, el juego de a mí me está gustando más Batman y Robin, Ojo. Y pero ahorita bueno. Batman y Robin, que está muy bien. Muy bien. Y ya sabemos que, bueno, lo que sigue, incluso hoy estuvo platicando Grant Morrison un poquito, dando algunos detalles sobre lo que viene. Su evento, ¿no? De entrada, el regreso de Bruce Wayne, que ya sabemos que empieza la miniserie el próximo año, aproximadamente en abril, no significa que Dick Grayson deje de ser Batman. Y Grant Morrison. Y siguen incluso los paralelismos entre Batman y el Capitán América. Ojo, exacto. Porque algo que habíamos comentado, digo, no hemos comentado, pero en los anuales que salieron ya se quemó de cierta manera el regreso de Steve Rogers. Que no es queme, si se llama Captain America Reborn y toda la saga ha sido el protagonista de Steve Rogers, pues va a regresar pues Steve ya Rogers. Que regresa, exactamente. ¿No? Ahora, algo que nos da a entender, faltando un número, que es el ¿quién? Usará, o cómo se dirá, ¿quién usará el escudo? ¿Quién llevará the shield? Exacto. Ahí va a ser el confrontamiento, porque no necesariamente, que es a lo que vimos, Bucky Barnes dejará de ser el Capitán América. Y en los anuales lo que se ve es un Steve Rogers con un traje negro, así como el ratero de Black Op, tal cual. Él no trae el traje del Capitán América, lo trae Bucky. Exacto. En el momento, el Winter Soldier, como le quieran decir, Captain sí, America. Que hay, pues, seguimos viendo paralelismos, porque de entrada Morrison ya anunció que de menos el plan que hay para Batman y Robin va hasta el número 16. Qué chido, que es donde culmina que es, digamos, la parte de la culminación. Que ojo, él hoy platica que había pensado en que eran 12 números de Batman y Robin, ya y ya de ahí ya se va a 16. Él mismo había dicho que no tenía definido, ¿no? Y él y ya tiene ideas porque él continuará, según lo que declaró hoy en una entrevista, tiene ideas de qué pasa una vez que regresa Bruce Wayne. Lo mismo dijo en X-Men. Ay, a ver qué pasa. ¿Te acuerdas? Sí. Lo mismo decía, yo tengo historias hasta para quién sabe cuánto. Ya me voy, ahí les van sus últimos cuatro. Y anunció, ahí les va For Tomorrow. No era ¿quiénes son los artistas que siguen? En efecto, bueno, después de Cameron Stewart, ahí viene... Uy, se me fue el nombre del artista con la historia Batman contra Robin. De ahí viene otro arco de tres números por Fraser Irving. Y de ahí vendrá otros tres números por Frank Quietly. Okay, Y culminará. Es que ya hicieron cuentas que Quietly no ha acabado para el segundo, no, ni para el tercero, ni para el cuarto arco. No, al parecer, quinto, ¿no? Al parecer, la historia se alarga para empatarla con el regreso de Bruce Wayne, porque el número 16, digamos que es donde va. Donde todo. La culminación de la parte de Batman Reborn. La culminación del final, cuando termina, ya sabes, ya me entendí. O sea, pocas palabras, para el número 16 regresa Bruce Wayne. Exactamente, pero mira, siguiendo ahorita el tema, en la década, estamos diciendo qué pasó. ¿Qué otro el Capitán América dominaría? Yo creo que ha sido un personaje bastante dominante en la década, ¿eh? El Capitán América ha vuelto a la prominencia que merece. Que merece por la misma tradición, por la misma jerarquía que tiene entre los superhéroes, ¿no? Por supuesto, Green Lantern. Green Lantern es un personaje que... El resurgimiento de Hal Jordan. Y se ha posicionado nuevamente. Yo creo que como uno de los héroes más importantes. Yo creo que como nunca. Probablemente. Posiblemente como DC. Nunca, ¿eh? Probablemente, y no fue Hal Jordan nada más, fue con Oliver Queen, obviamente. La saga del Hard Traveling Heroes, el tenure de Dennis O'Neill y Neil Adams. Pero fíjate que... Yo creo que ahí fue un gran posicionamiento. De hecho, rescataron ambos superhéroes. El título de Green Lantern se salva gracias al Hard Traveling Heroes. Pero fíjate que ahí hay algo interesante, porque el Hard Traveling Heroes es una, por llamarlo, una historia que no exactamente, no es un arco como lo conocemos ahora. Hard Traveling Heroes simplemente fue como se le llamó a toda la serie de historias que hizo Dennis O'Neill con Neil Adams. Pero no fue un gran éxito en ventas. No. De hecho, terminan fracasando en ventas. Y la prominencia de Hard Traveling Heroes viene porque son historias extraordinariamente criticadas que los fans van descubriendo con el tiempo. Pero no fueron propiamente exitosas en ventas. No, valga. Pero yo creo que sí es un punto de los más altos Green que Lantern ha tenido en su historia. Ahí es donde realmente la gente se da cuenta de lo que es Hal Jordan. Claro. Como personaje. Y de hecho, Oliver Queen. Además, ahí se establece bastante piteros y una de las amistades que tiene actualmente más tradición y más peso dentro de los cómics, que es la amistad entre Hal Jordan y Oliver Queen. ¿Y porque dónde Hal Jordan, queda Barry Allen? No, Barry y Hal siempre fueron amigos. Ellos siempre fueron muy cuates. De hecho, mucha gente dice, bueno, y Oliver Queen y Barry Allen no son entre ellos grandes cuates. No. Son amigos, por así decirlo, por Hal Jordan, aunque bueno, tienen... ¿Por añadidura? De algún modo, sí. Porque realmente quienes siempre han sido muy brothers es Hal Jordan con Barry Allen, sí. y Hal Jordan y Oliver Queen. Que de hecho en la, ¿cómo se llamaba? Brave and the Bold, la mini que sacaron, que la dibujó Barry Kitson. Extraordinaria, es, digo, no es no Barry Allen. Sí, pero las portadas se ven extremadamente homosexuales. O sea, tienen un tenue muy... Porque hay una que me da mucha risa porque se están peleando así frente a frente. Así que se estaban dando de topes como carneros. Casi, ajá. Barry y Oli diciendo, es que él es tu mejor amigo, no, es el tuyo. Fue una serie muy aburrida, debo reconocerlo. Fueron 6 números y muy aburridos. No, estuvieron buenos, a mí me gustó Brave and the Bold. Estuvo ñe. Pero, de hecho, sí es cierto. Y sin embargo, hay que reconocer, como mencionaste tú, que Oli y Barry siempre se tuvieron respeto. Sí, y se llevan muy bien. Hal. Y de algún modo, Oliver Queen reconoce a Barry. Son la misma generación de héroes. Que hubo un momento en el que se perdieron prácticamente toda esa generación, con la excepción de la Trinidad, ¿no? De Batman, Superman y Wonder Woman. Okay. Porque todos los demás héroes de esa generación ya habían heredado el manto a sus sidekicks, a un allegado cercano, exacto, a alguien, un entenado, joven entenado, un shalakafluki cualquiera, así es. Pero fíjate, otra cosa que hay que mencionar, yo creo que la JLA tiene sus picos, pero también una caída muy notable. Yo creo que el verdadero pico de la JLA viene en el final de los 90s con Morrison. Exactamente. Y se mantiene todavía algo con Mark Waid, pero en general en los 2000s... Está en picada tremendo, Ha ido... Nada, navegando, así de sencillo. Avengers, ya dijimos, es su década. Definitivamente. Sí, claro. En ventas es la década que ha tenido. Flash es otro personaje que se perdió en esta década. Después de que los 90s fueron muy importantes Flash, ¿no? Grueso, estoy de acuerdo contigo. Una pregunta. ¿Ustedes consideran que Barry Allen, el regreso de Barry Allen, va a lograr el mismo impacto que tuvo Wally como Flash. Ojalá. Ojalá, porque no, eso es un, o sea, porque Wally West se tardó mucho tiempo en, se tardó casi 50 10 números. Años. Sí, sí, se tardó 50 se números. Se tardó casi 10 años en tomar. Para ser tan rápido fue muy lento. Sí. Sí. Inside joke. Sí. No, yo creo que Barry Allen, el regreso y escrito por Jeff Jones, que también ya no, recuerden que inicialmente habían anunciado que iba a haber también un título que sería Kid Flash y Wally West sería un backup en el título de Flash. Ya anunciaron que se cancelan esos planes. Uh-huh. Lo único que queda es un título regular sin backup de Flash, escrito por Jeff Jones, con Barry Allen. Y Barry Allen será principalmente el Flash que veremos en 2010. Y quién sabe si logra el éxito que ha tenido con Green Lantern. Eso sí, es difícil, porque de cierta manera vemos ciertos formulismos repitiéndose en Jeff Jones, que es lo que comentábamos, sí, ¿no? Sí, digo, salió el Green Lantern Corps en el Green Lantern Rebirth. Y ahorita está el Speed Force Course, ¿no? Prácticamente. Sí, prácticamente, ¿no? Y hay detalles muy similares en el regreso, en todo el relajo. Muchas cosas que mencionar. Antes de irnos a corte, ¿qué nos espera? Bueno, ¿qué importancia? ¿Ustedes creen que fue una época buena para las compañías independientes? No. Yo creo que sí. Florecieron. Exactamente, mucho, es lo que iba a decir. Vamos a platicar de eso, porque también fue una década muy importante para los personajes que han sido licenciados. Hablamos de un Transformer. Estamos hablando del abogado. Sí. Estamos hablando del comunicólogo. Sí. Saludos a los psicólogos. Sí, a todo mundo. Y bueno, regresamos después del corte. Regresamos con los que estamos en quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. No nos ha llegado bola de cobardes. No puede ser. No se quieren ganar el tronco navideño. El tronco navideño, vamos, súbete al tronco, es solo para ti. Recuerda que a lo largo y ancho de esta República Mexicana, el tronco puede llegar a tu hogar. Para que tu casa no huela a leño de otro hogar. Simplemente no han dicho ¿De qué es el traje de Batman? Sí, bola de cobardes, díganos de qué está hecho el traje de Batman y gánense un tronco. ¿Con qué regresamos, Pumancus? Ok, nos vemos con Billy Idol, lo que quiera que sea, ese es Speed. Ah, muy chido, vámonos. Give me what I need. Uh-oh, but to have no fear, cause soon you'll hear a parakeet's riot, just try it. A multiplication. That's the name of... 32 equipos, 8 divisiones, 2 conferencias, un campeonato, el Trofeo Lombardi. I'm Gordon Smeaton, Vice President of NFL International. I'm in Mexico City, and I'd like to shout out to all of the NFL fans at Quite Loud FM. Thank you very much for your support, and we know you're watching. Thank you. Inicia la temporada 2008-2009 de la NFL. Síguela todos los miércoles, de 12 a 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, en Antidoping, por quietloudfm.com. Full of escucha. Wild Out FM. The Louder, the Better. Aquí en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando. Seguimos siendo el equipo secuencial, más el Shifty Eyes, que ahorita los trae más shifty que nunca. Ahorita está extremadamente shifty. Ojos de regalo. Sí. Obviamente el Martian Marshmallow sigue ignorándolos, pero estamos esperando tu correo, destripando@quietloudfm.com. Llévate el truco navideño. ¿De qué es el traje de Batman? Sí. Okay, el Puma dice que solamente aceptará respuestas en el Messenger. O sea, que no le manden tarugadas ni saluditos, sí, ni nada. Que gracias por participar con los anillos y que no junten los anillos. Oye, es bonito eso. ¿Tú juntas los anillos? No. No. ¿Los ofreces? Tampoco. ¿Los ¿Me los compras? Das? ¿Me los dan? ¿Te los dan? ¡Regalados! ¡Te regalan los anillos! En efecto. Ok, eres mi héroe. Pero bueno, eso es destripando la vulgaridad a sus oídos. Seguimos hablando de lo mejor de la década. Antes no quería saludar a los países. Ah, claro que sí, definitivamente. Como eso si, es todo. Si me importara o me interesara aquí. No, no es cierto. Qué gandalla. Se ponen de que, ¡ay, les escribimos y nos insultan! Claro. Parece el tío Gamorino. Sí. Sí. Sí. Bueno, sí, exactamente, como dice el Puma, si nos escriben para decirnos tonterías. O agredirnos. Sí. Que por cierto, un agradecimiento a quién fue el que nos. Shiru Parker. Que nos envió el link donde, por cierto, Beat va a lanzar Batman Rip. Sí, ya. Ajá, ya lo lanzó. Volúmenes. No sé si sea buena noticia. No, porque pero, es Beat, pero ya está. Qué chido para la gente. Beat está sacando ya colecciones, pero aparte están muy chidas sus colecciones. Porque son como los cómics que le sobraron con todo y portadita. Sí. Téngalos, encuadérnalos. Aquí, ojo, lo que están diciendo es que van a poner números previos al run de Grant Morrison, para así como un pequeño background de lo que fue Batman, que quiero pensar que es One Year Later. Yo quiero pensar si es para entenderle al run de Morrison. No es complejo, güey. No, nada más tienen que poner a los números de Surenar. Tienen que buscar. No, sí tienes que googlear mucho, Lo puedes ignorar. Eso sí, porque tú lo puedes ignorar. Si tú no sabes quién es el Batman de Superman, lo ignoras así. No te quites el sueño. Simplemente es el Batman del planeta X. Sí. Si tú lo quieres ignorar o no sabes cuál es la relevancia de eso, no te afecta. No estoy de acuerdo. Batman es simplemente. No te afecta. Si tú has leído. No, Batman es una peyotada. Exactamente. Así, tal cual. Literalmente. Sí, sí, eso es una alucina. Es una peyotada. Eso sí, es un efecto de las drogas. Salude, bueno, saludamos a todos los países. México, Estados Unidos, Perú, República Dominicana, Guatemala. Hay gente en Guatemala. Sí. Okay. Sí. Gracias. Francia, Argentina, Canadá, Paraguay, España, Costa Rica, Alemania, Gran Bretaña, Colombia, Brasil, Ecuador, Honduras, Noruega, Bulgaria, la Federación Rusa, Italia. Por ahí hay un país que está detrás de un firewall muy bien cuidado que no nos da chance de ver dónde es. Ah, ha de ser Latveria. Sí, posiblemente. Latveria, probablemente. ¿O es Utopia? ¡O Utopia! Una de esas. Italia, la República Checa, Holanda, Venezuela, Hong Kong y Polonia. Muchas gracias por habernos acompañado. Qué chido, muchas gracias, banda, por acompañarnos todo el año. Todo ese año, dos años y medio de producción. Dos años y medio de medio programa. De producción, sí. Qué chido, muchas gracias. Y seguimos platicando de lo mejor de la década, que nos fuimos al corte de que si había sido buena década para las compañías independientes. Y yo creo que sí, crecieron adicionales a Dark Horse y Image, que eran las, son las independientes fuertes por sí, así Dark Horse llamarlo. De tradición, con muy buena, sí. Una sólida base. Image con su super evoluciona Image esta década de forma super importante, ¿eh? Y Image deja de ser de los niños consentidos y empiezan a tratar de hacer trabajos un poquito ya más centralizados. Llega Robert Kirkman, tratan de establecer etc. Exacto. Pero vemos el surgimiento de otras compañías, ¿no, carnalito? Así es, bueno, desde algunas que ya no sobreviven, pero podemos hablar de algunas muy importantes con ventas interesantes. De con, ciertos títulos. Sí, y con títulos muy interesantes, que como decíamos, van rescatando personajes que no son propios de la compañía, ¿no? Son licenciados. Son licenciados. O sea, sí. Muy bien estudiados. Sí, muy bien estudiados. A varios como esos. Que es, por ejemplo, IDW y Dynamite, con títulos como Lone Ranger, como Green Hornet, que está por salir. Sí. Yo creo que uno de los más importantes y de mayor éxito esta década, que es Transformers, que es el resurgimiento de los Transformers. ¿No? Actualmente con IDW. Exactamente. Y que además Transformers en general, en cine, en juguetes, en cómics, en caricaturas, se ha reposicionado extraordinariamente bien. Estamos hablando de que también Dark Horse resurge a Conan, resurge también más bien trae a Buffy. Red Claw también por eso sale. Así, ¿no? Es. Exactamente, o sea, hay cosas muy interesantes. Estamos hablando de Boom. Mantiene Star Wars, Dark Horse. Sí, por surge Boom Comics. Boom Comics, que trae actualmente a todos los personajes de Disney. Y a los Muppets. Entonces vuelve una gran alternativa de... Estúpido, que no es televisión, güey. No te pueden ver las caras que haces. Yo estoy haciendo para ustedes dos, par de animales, no para el resto de la banda. ¡Maldito animal! Pero bueno, ellos traen personajes y cómics que son... creo que representan un importante nicho para un público de todas las edades, ¿no? Y sí, principalmente también un público infantil. No, la neta, algo muy interesante. Vemos que es una evolución. ¿Qué nos ha traído la década? Que ojo, Boom no trae Disney, trae Pixar. No es lo mismo. No es lo mismo. Disney lo sigue trayendo a Gemstone. No, pero también van a sacar cómics Disney, ¿eh? Parecía que por ahí tenían. Acuérdate que Gemstone la había perdido, parece. Iban a dejar de ser publicados por Gemstone. No han salido, yo no los he visto. Sí, no me he puesto Long Tooth Scrooge, que es uno de los títulos más importantes en ventas. Y el Long Tooth Scrooge es la neta. Sí. O sea, en cómic es la neta. Y además de la neta. Me gusta más en caricatura, la neta, ver al Pato Donald, pero en cómic. El Uncle Scrooge es la neta. Es la neta de los cómics de los chicos malos. Exacto. De los cómics de Disney, el importante, el relevante ha sido siempre el Uncle Scrooge. De hecho tiene sus Eisners. Así es. Bueno, y además, no tampoco podemos ser un lado Archie Comics, ¿no? Que no. Esta década de entrada tuvo buscó evolucionar el diseño de sus personajes, modernizar un poco en una versión, ofrecer la alternativa de una versión con un dibujo, un diseño cómic, más cómic. Más adulto. Más moderno. Más juvenil. Y no olvidemos que casaron a Archie. Ajá, que ya le revelaron que sí es realidad paralela, al parecer. Al Porque parecer. Porque ahora ya viene la boda con Betty, que regresa otra vez al mismo punto de donde partió y ahora toma el otro camino. Que es casarse con Betty. Que también durante esta década, Popeye y Oliva se casaron. Que ojo, es Oliva, no es Olivia. Sí, no, es Oliva. Es Oliva. Es como el aceite. Es como el aceite. O sea, Popeye. De hecho, su nombre es Olive Oil. O sea, exactamente. Popeye sí le checa el aceite. Exactamente. A Oliva. No. Finísimo, caballero. Fin estampa, caballero. Pero bueno, caballero definitivamente. Definitivamente, sí es la época, yo creo. Bueno, es una buena década, por lo menos. Desde que se da la caída de CrossGen, que parecía que se llevaba al caño a todas las compañías independientes, renacen de sus cenizas, ¿no? Así es. Creo que una de las alternativas importantes que han tenido es no buscar salir al mercado con títulos propios o creados in-house. Están buscando personajes que ya tengan un cierto arraigo, una cierta penetración, un cierto fanbase. Y lo estamos hablando. Buscamos cuál era el precio promedio de un cómic iniciando esta época. Esta década era, lo estuvimos viendo, era alrededor de los 2.25. 2.25, exactamente. Y estamos finalizando de 3 y 4. Entre 3 y 4. Vamos a ponerlo como 3, como precio representativo de la época. ¿Te late? Ok. O sea, la verdad, yo creo que la inflación de 4 se va a dar en la que sigue, porque ya se está dando por los backups y eso. Pero todavía encuentras unos títulos de 2.99 que les vamos a dar el beneficio de la duda para cerrar esta época, ¿no? Entra DC Comics, ya anunció Didio que... ¿Se va a morir? Va a quitar algunos backups, algunos backups van a terminar y van a regresar el cómic a el, vamos, al título sin backup y regresan al precio de 2.99. Eso quiere decir que no sigue pendiente, que sigue perdiendo banda los cómics. Sí. Y también se debe mucho a la década de la descarga por internet, ¿eh? Por supuesto, el internet, la gran... Tú piensa cómo inició esta década en internet. No había YouTube. No. No había Facebook, no había High Five, no había redes Twitter, sociales. No estaban las redes sociales. No había Quiet Loud. No había Quiet Loud, en efecto. Eso es grave, ¿eh? Sí. No sé cómo sobrevivieron. No había destripando. No, sí está grave. Sí. Nosotros sí ya existíamos. Teníamos como 5 años, ¿no? Sí, más o menos. Todas las páginas de internet eran principalmente de texto. Sí, no eran interactivas. Realmente era muy primitiva la tecnología. Todavía en aquel momento. Entonces, estamos viendo hacia cómo ha ido evolucionando la misma tecnología, que también, por supuesto, va impactando el medio. Uh-huh. Fíjate que algo muy interesante que hay que mencionar en México es que, como decíamos, el 2.25 a los $3 representa cierta inflación. Estamos hablando que aproximadamente, haciendo cuentas de lechero, estamos hablando de un 40%. Un 40%. Exactamente. Y si eso le aunamos... La inflación. Que la década comenzó con un dólar a 9 pesos y estamos terminando... Términos cerrados, evidentemente, en 13 pesos, pues estamos hablando de arriba de otro 40%. Exactamente. O sea, así de sencillo, combinando esos números, un cómic que estábamos pagando... En unos 20 pesos, 20 menos 23, 50, unos 23, 22, 23 pesos. Terminó en 45 pesos. Así estamos es. Hablando de casi el doble. 200%. No, casi el doble. Bueno, el 100%. Casi el 100%. O sea, un 200% de su valor. No, 100% adicional de su valor. Casi un 100% adicional de su valor. Está bien. No, un poquito más. Uh-huh. No, ahora, si dijeras... Bueno, sí, ya. El problema que considero que si dijeras... Wow, la calidad de la impresión, está el glossy paper, como se manejó mucho a mediados de los 90, sin que aumentara el precio de los cómics. Así es. Siguiera, no sé, la cantidad de páginas que te entregan, o eventos, wow, súper bien escritos, que en realidad son un éxito, que mantienen, que no te hacen gastar tu dinero con tie-ins, sino que realmente son series contenidas que valen la pena. ¡Va! Pero en realidad, vamos a ser objetivos, banda. Objetivos. Ahora sí, objetivos. No, tú eres objetivo. Sí. También. Me caes gordo. Es estúpido. Y a la banda también. También es tu problema, no el mío. Yo vivo muy feliz conmigo, ¿ok? La cuestión aquí es: ¿cuántos cómics de los que ustedes coleccionan o compran habitualmente valen los $2.99? Por ejemplo, Zico, ¿cuánto tu famosa lista interminable de va, viene, se queda, me lo quito, se va a terminar porque es miniserie? ¿Cuántos en qué número has visto reducido tu compra mensual de cómics? No porque yo estoy hablando, no por el precio, sino por la calidad de las historias. ¿Cuántas has dicho? No es que esta ya no me alcanza, sino qué mal es. Por calidad de las historias, fíjate, yo estimo un 10% no más, la neta. Uh-huh. Digo, a mí me gusta mucho. Soy completista en unas cosas. A mí trato de seguir los eventos o las minis que me interesan. Algunas me decepcionan, definitivamente. Pero yo sí estimo un 10-15% de basura mía. Muy particular punto de vista. ¿Y qué he dejado de comprar? Probablemente un 20%, 25%. Sí. Así se los digo, banda. Y se me hace algo grueso. Pero curiosamente, alrededor de un 60% o menos compro. Exactamente. Ya que pasan otras cosas en la década. Sí, hay otras cosas. Pero hay más prioridades. Pero por ejemplo, quitando a un lado las prioridades, obviamente, sabes que sí, en esta ocasión no compro cómics, porque no, o sí los compro, o ya no me gustó la serie, o la cancelaron. Exacto. Todo es más selectivo en lo que compras. Pero, por ejemplo, tú eres completista, compras Red Robin. Sí. ¿Te gusta? No, es muy malo. Pero eres completista. Sí, lo compro. Ajá. ¿Tú? No, yo no compro. Por ejemplo, no, pero de lo que de Marvel, de lo que compras de Marvel. No, definitivamente hay cosas que ni al caso, o sea, y hay cosas que completas, ¿no? Inclusive algunos arcos de X-Men son patéticos. Sí. O sea, así de sencillo, y los tengo por completismo, ¿no? Pero no son buenos. Pero es otra cosa que se da. Yo creo que es una década que también, mencionando esto, y que hiciste hincapié, es la década por excelencia de los megaeventos. Sí. O sea, no hay un megaevento, no hay un megaevento por familia. No hay un año que no haya habido por lo menos un megaevento. Pero megaevento va más allá. Por lo menos. No es el crossover del verano, es un megaevento que envuelve verdaderamente eso y que lo deja en condiciones verdaderamente distintas. Sí, claro, distintas para otro megaevento. Exacto. Así de sencillo, aparte no termina el megaevento, sino es... Te dejo condiciones y lo que sigue que es otro mega evento. Exactamente. Vamos a ver qué nos deja ahorita el mega evento por excelencia que está muy bien desarrollado, que es Final Crisis. Digo, no, perdón, Blackest Night. Blackest Night. Porque pero a ver todos... si no nos deja un mega evento de Flash. Probablemente. Sí. O sea, digo, todo está para eso, ¿no? Porque además y viene el mega evento de los Supermanes. De los mega eventos que hemos visto durante esta década. Por el lado de DC, yo creo que bueno ha sido hasta ahorita el Blackest Night, que el verdad Final Crisis, el morbo del algo que comentábamos. Yo creo que fue el que más decepcionó. No. Final Crisis, DC, sí. Y Infinite Crisis fue el aniversario. Fue interesante, sí, fue un aniversario de la crisis. Nos trajo el multiverso. Estuvo bien, estuvo interesante. De cierta manera. Lo trajo y se lo llevó. Entretenido, ¿sí? Y no pasó nada. Gran cosa. O sea, vimos personajes que habían desaparecido, con tierras que habían desaparecido, en con situaciones... páginas dibujadas que habían desaparecido. Inclusive, sí, de hecho, sí. Que tenías que comprar el hardcover, sí, para tenerlas. Eso ya es mercadotecnia. Pero y fue muy pitera. Mamadas. Es otra manera de ponerlo, efectivamente. Sí. Pero a lo que yo me refiero en concreto es que fue lindo porque te diste cuenta que había una época en que en realidad la continuidad no importaba. Cuando empezó a importar la continuidad fue cuando salieron las crisis. Ajá. Cuando, es que... Bueno, estás hablando en DC. ¿Por qué Robin es güero? Espérame, no es que ese era Robin 2. Espérame, Robin no se había ya muerto Batman. Es güero porque a Batman le gusta que se pinte ahora de güera. Yo les escupo. No, a lo que me refiero es todo eso, ¿no? Que sí, efectivamente, trae muchos personajes. Por ejemplo, ¿recuerdas que la familia Marvel viene de Tierra S? No, no es de Tierra 5. No, es Tierra S. De Shazam. Ajá, exactamente. Que hay una Tierra X donde estaban los Freedom Fighters. Exactamente. Uh-huh. Que había una Tierra 3 donde estaba el Injustice Society. El Injustice League. Ajá. Yo sigo insistiendo que me acuerdo de una Tierra Q. Sí, que es donde sale Lady Quark. Y es de las primeras que desaparece en Crisis on Infinite Earths. No estás mal. Sí, estás. Que había una tierra C minus, una tierra C, que era la de Captain Carrot. Y la C minus era la de Just a Lot of Animals. O sea, todas esas cosas cute. Así que, qué cagadito está. Ay, mira, animalitos. ¿Dónde lo pongo? Pues ponle su tierra. Exactamente. Fíjate, es algo interesante lo que comentas. Y algo que es el síntoma de esta década, como lo dijiste, es el mega evento. ¿Cuánto tiempo pasó para que cayera el aniversario de la crisis de las Tierras Infinitas? 10 años, ¿no? A los 10 años es el evento. No, 20 años. 20 años. Tienes toda la razón. Es a los 20 años, perdón. Es a los 20 años el 20º aniversario, el vigésimo aniversario. De crisis en las Tierras Infinitas. Y ahí les va. ¿Cuál es la que se hace? Si ya me Final Crisis, no. No es... No, la crisis, la que dijiste, Final no. Infinite Crisis. Bueno, y empezando con un Identity Crisis. También. Y luego un Final Crisis. O sea, ahí vemos en la década el impacto de las series y el querer ser el mega evento para todo. Sin embargo, te das cuenta, todas las series que ponen como los grandes booms, lo que acabas de mencionar, Identity Crisis, ¿cómo se llama la secuela de Identity Crisis? Final 52. No, Flaps of... ¿qué? Donde se supone que están correteando a Batman después de que se entera de que andan lobotomizando banda a lo estúpido. que hicieron también una miniserie previa a Infinite Crisis. Ah, bueno, tuvimos a previa a Infinite Crisis, tuvimos el Crisis of Conscience o una cosa que se llamaba la mini, ¿no? ¿Cómo se llamaba, Shifty? No era una mini. Hubo varias miniseries. Ya nos abandonó. ¿Ya lo perdimos? Ya. Ok. Hubo varias miniseries que era el Brother Eye, No, el Brother Eye. Él es Brother You. Y yo soy Brother Eye. Sigue hablando. Chiste personal, güey. Tú sigue hablando. Tuvimos también el Ran Thanagar War. Bueno, pero todas esas son parte de Infinite Crisis. Infinite Crisis, ¿no? Pero vaya, vemos que tratan de hacer eventos dentro de los eventos. Estamos hablando de que Marvel suelta un evento. La neta, el mega evento que es House of M. Pero que ahí te van. También ahí te va la guerra de los Hulks. Ah, pero no conforme, te suelto la guerra del espacio, el Annihilation. O sea, todo es un mega evento, todo se rige por mega eventos. Y que también, es la década de los mega eventos. Yo creo que el que rescata, el que se vio bien planeado, bien trabajado, sigue siendo Civil War. Civil War, sí, bien planeado, estoy de acuerdo. Porque House of M. Se ve hecho al vaporazo, ¿no? Es verde, me van a comer el mandado, tengo que hacer esto. Pero de ahí empiezan a estructurar y ahí sí se ve el efecto que ha tenido Marvel de sus annual summits, ¿no? Ajá. Pero bueno, eso ya es arena de otro costal. Creo que Civil War funcionó muy bien. Creo que Secret Invasion fue un éxito, pero creo que en general Final Crisis también, pero... Pero acuérdate, deja mucho que desear. No, pero Final Crisis no te sirve para nada en ventas, a mi gusto. ¿Por qué? Secret Invasion te deja todo para Dark Reign y a seguir vendiendo. Pero no, de todos modos, creo que en general Secret Invasion dejó mucho que desear al final. Bueno, es que tú querías cambios muy radicales. No, pero algo interesante. Que tuvieran los huevitos. Y lo cierto es de que no pasa nada más que dejar... Como en casi todos los eventos, hay que admitirlo. Pero no pasa nada. Volvemos al status quo y algo que analizamos con Thor al principio. Pero no pasa nada. Ahora Donovan Blake es cojo, o sea, otra vez. Y ni siquiera logra concluir. Porque te deja inmediatamente la entrada para el Dark Reign. Lo sacamos de decir. A ver, ¿quién? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Sí. Alex Tonamel. Ahorita te atiendo, Tonamel. Sigue hablando. No, dice Tonamel que mencionemos un cómic indie que nosotros hayamos yo comprado en esta década. Ojo. ¿Qué es indie? Independiente. Sí. ¿Dark Horse es indie? Sí, Dark Horse. No, Dark Horse ya no es indie. Oni Press ya no es indie. Pero sí. Para que se la coman, también, digo. Sí, ojo. Porque Oni Press, yo compro Blankets, qué chido, ¿no? Soy bien alternativo. Qué bueno que compres Blankets, güey, porque hace frío. Compro Penny Arcade, ¿no? Sí. No, fíjate que definitivamente yo he comprado Long Ranger. Tú eres el que más compra. Sí, yo compro. Y más compras cosas alternativas diferentes a superhéroes. Yo realmente no. He comprado Star Wars. He comprado Buffy, he comprado Lone Ranger, he comprado el Drácula de Dynamite, que está bastante... Está chidísimo, Nada, bueno. Las portadas te conquistan de John Cassidy. Fíjate. Pero la verdad yo soy de... Vamos, si recorté el 60% aproximadamente durante esta década... Te quedas con lo que siempre has comprado toda la vida. Porque, ¿no? Además, yo en lo particular, yo sigo personajes no creativos. Sí, entonces, ojo, porque si me dices alternativo es Vértigo, no, es DC Comics. Pero es independiente, la no parte es alternativa. Pero no es que también por ahí Marvel ha ido sacando. Si no es de nada de independiente Vértigo, ¿no? Exactamente. Pero vaya, y yo siempre le doy oportunidades. Generalmente a mí se me hacen muy buenas. Es la época de las promociones, también la década de las promociones. Sí. El famoso lléveselo por 25 centavos. Así el es. Número cero. El número uno. El Tencent. Recordemos que el Bruce Wayne Murderer fue de 10 centavos. Sí. Y de 12 centavos el de Superman. Que fue un fiasco, que no sirvió para evento. Y hubo varios de Fantastic Four, si mal no recuerdo. Fantastic Four, que fue la respuesta, que creo que fueron 40 centavos. Cosas por el estilo, sí, ¿no? Y bueno, todo mundo trata de... ¿Y qué más que el Free Comic Book Day? Es lo que te iba a decir, es la época del Free Comic Book Day. Porque surge con las películas fuertes de Marvel, arrancando con Spider-Man. Sí. Es la década de las películas geeks. Lo importante ha sido, bueno, de los superhéroes en el cine, es como esta década no ha habido, Porque tenemos franquicias importantísimas como Spider-Man, X-Men, Batman, Batman que recupera, es Batman había sido la única en los noventas y después del desplome que había tenido se recupera impresionantemente. Lanzamientos agradables como Iron Man. Como Iron Man. Claro. Y además hemos tenido otras de medio. Un Hulk. En dos versiones, un Hulk muy bueno, ¿sí?, y un Hulk muy patético. Hemos tenido, tío, películas de en tiempos, de mediano éxito, que no son fracasos, pero tampoco fueron películas que marcaron. Estamos hablando de Wolverine, por ejemplo, estamos hablando de... Yo diría más, porque Wolverine es parte de una franquicia ya bastante exitosa, pero te diría de un Ghost Rider, te diría de un Daredevil, te diría de un Fantastic Four, que son películas de mediano éxito. Que fracasos muy grandes también, como estuvimos analizando, Elektra, Catwoman... Que lo vimos en números, ¿verdad? Sí, estaban preguntando... Superman, que es una decepción. Total. No es un fracaso. Es una decepción. Es una decepción. Ojo, decepción, y estaban hablando de indie, por ejemplo, Tonamel, que está preguntando de indie. Hellboy. Hellboy. Buenísimo. Hellboy es la neta. Las dos son muy buenas. Hellboy es, aparte del cómic, es la neta. Sí. Y eso vale la pena para cualquiera. Las miniseries, que ahora están manejándolo como miniseries, valen la pena. Todas las de Hellboy son neta. La verdad, muy bien. Es un cuate muy apegado a sus creaciones, así exacto, de sencillo, ¿no? Y hablando por el lado de otras películas también que tienen un fanbase importante, pues tenemos la serie de Harry Potter, que es una de las más exitosas de la década. Tenemos El Señor de los Anillos, que concluye en esta década también, con Piratas el éxito más Caribe, importante. Piratas del Caribe, tú lo dijiste. Piratas del Caribe, que se lanza. Tenemos a Shrek. Shrek, el monito más valioso de todo el así cine. Así es. La animación más valiosa es la más exitosa, sigue siendo la más exitosa. Ni Pixar, la década de Pixar, por supuesto, pero no han alcanzado un éxito comercial del tamaño de Shrek. Es la década, ya estamos estrechando la velocidad porque se nos está acabando el tiempo, pero es la década comercial también en que hay una invasión de escritores de cine y televisión al medio del cómic. Como Kevin Smith, como J. Michael Straczynski. Josh Whedon. Estamos hablando de... Eli Collette, que es de Lost, Damon Lindelof. O sea, todo mundo tiene su chance, todo mundo tiene su shot. Estamos hablando del creador de Young Avengers. Estamos hablando también de regresos importantes. Una Star Wars se mantiene en esta década con el episodio 2 y 3. El resurgimiento de Star Trek, que es importantísimo este año. ¡Es buenísimo! Nunca pensé decir esto, pero sinceramente me quito el sombrero, señor J.J. Abrams. Así es. Buen relanzamiento, relaunch. Y que es el relanzamiento verdaderamente lleva a una película de evento, como deben ser las de Star Trek, ¿no? Sí, sí. Tenemos también regresos, el regreso de Indiana Jones se da en esta década, y el regreso de algunos otros personajes que, fíjate, que fueron mejor logrados de lo que se hubiera esperado. Incluso personajes como Rambo y Rocky, que regresan en esta década con películas... Abuela Rambo y Abuela Rocky. No, pero aún así sigue siendo... Vamos, nostálgica. Rambo... Es la década de la nostalgia, sí, ¿eh? Te hablamos de un Die Hard, ya mencionamos Transformers, que además también dentro del cine es una de las franquicias más valiosas hoy por es hoy. Es la década de los remakes. Sí, ¿como cuáles? ¿Starky Hutch? ¿No le toca? No es un remake. Se lanza la franquicia y es parte del todo el resurgimiento. Bueno, Starkey Hutch no es propiamente un remake porque no había habido, más bien es el traslado de la serie de televisión al cine. Los Ángeles de Charlie. Los Ángeles de Charlie, los Dukes de Hazzard. La otra, Miami Vice, aunque les duela. Miami Vice, por supuesto. Regresa John McClane, muy bien en Live Free or Die Hard. Avengers. No, esa fue la pasada. ¿La pasada? Sí, no. Sí. Me disculpo. Estás viejo. Me disculpo. Sí, estás muy viejo. Ya perdiste la noción del tiempo. Les recuerdo que el viernes cumplo 40, gracias. ¡Ay! ¡No, si lo tienes que recordarlo! Déjame en paz, maldito. Fíjate que hay muchas cosas muy interesantes esta década. Definitivamente los escritores son una gran influencia. Es la época también de que grandes escritores, que yo siento que ahora sí el peso recae nuevamente en los escritores, no en los dibujantes. Sí, regresan... por sus fueros, El peso, realmente, escritores como Bendis, como Morrison, como Jeff Jones, como el mismo Jeff Loeb, como el mismo Mark Millar. Sí, son los nombres los que están vendiendo. Regresa ahorita, un peso enorme por parte del escritor. El mismo, obviamente, Alan Moore. Por supuesto. El mismo Frank Miller regresa esta década con un resultado muy cuestionable o muy... Yo creo que Neil Gaiman nunca se fue. pues, más bien ahora he sido muy selectivo en el en, y ya en el platicamos por qué hace, ¿no? ¿No? Su trama, pero, que trae con Miracle Man y todo, y, relajo, pero Frank Miller realmente regresa esta década al medio del superhéroe, principalmente con Batman, con resultados controversiales, por decirlo. Buenos en venta y controversiales en crítica, dejémoslo así. Es. Porque he is the goddamn Frank Miller. Exacto. Sí. Que hablando de películas, también el cómic se volvió fuente de cine, no nada más por el lado de superhéroes. Eso es, tenemos otra cosa. Sin City, tenemos Road to Perdition. 300. Tenemos 300. Tenemos Wipeout. Wipeout, que es indie. Wipeout es en su indie. Tiempo era indie. Bueno, es que ese es el problema, ¿no? Pero bueno. Entonces se vuelve Wipeout, tenemos también la de Violencia. Historia de violencia. History of Violence. History of Violence y muchísimas cosas. Se vuelve el cómic una fuente importante también para material cinematográfico, además de los superhéroes. Tenemos Wanted. Wanted. Viene Kick-Ass. ¿Les parece bien si vamos a un corte rápido ya para regresar y despedir el programa? Nada más y resolver las preguntas. No me parece, pero vamos. Te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Si quieres chatear en vivo con nosotros, está el Martian Marshmallow, que ha decidido, el detective mareado, que ha decidido atenderlos, estar en Monitor Duty nuevamente. quietloudfm@hotmail.com. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? Sí. Con mucha flojera. Lo sorprendemos. Sí. Sospréndenos. Together is a rap that girl. Drive round the town in a your drop top girl. You no stop shop girl. If you more the dirty one, rock that world. It's a top top girl. Me and you together is a rap that girl. Drive round the town in a your drop top girl. You no stop shop girl. If you more the dirty one, rock that world. Algunas personas consideran a los hombres que leen cómics como infantiles, inmaduros y aferrados. ¿Por qué sacaron los bonitos? ¡No son bonitos! ¡Son los cuentos regalos! Si te quieres enterar de la neta del planeta, escúchanos todos los miércoles de 8 a 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, destripando por la www.quietloudfm.com. Son cuentitos. Muerto. Estás muerto. Oh, Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es el último programa del año. Y viene una sorpresa después de esto. ¿Ya ahora sí ya la decimos? Ya. Nada más para los que nos están oyendo, quédense con nosotros. Superman Doomsday. Directo de la BBC, con autorización de la BBC de Londres. Por supuesto. Sí. We have the papers to prove it. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Gracias. Es que bueno, me da gusto que por fin estemos de acuerdo en algo. Sí, estoy de acuerdo. Pero ahorita te los enseño. ¡Sácatelos de ahí! No, en serio, sí, está autorizado. Saben que esas cosas en realidad no las podemos transmitir sin una autorización previa. No importa lo que digan, aquí no estamos a favor de la piratería en este tipo de material. Por eso, si se han dado cuenta, está muy bien seleccionado. Digo, por ahí tenemos, alguien nos hizo favor de mandarnos Fantomas. Y no lo hemos pasado, ¿por qué? Porque no tenemos los permisos para transmitir Fantomas. Y tenemos todo un run interesante de Fantomas. Oye. Por ahí tenemos también grabaciones de El Fantasma que Camina. Uh-huh. Episodios. De Calimán también. Y no los hemos transmitido. No lo podemos pasar porque no tenemos permiso. No importa lo que los demás digan. Saludos a Paquito y a Yoy. Sí. Por cierto, feliz Navidad. Bueno, pero ya tenemos ganadores del tronco, el tronco navideño que ha llegado a ti a todo lo ancho de la República, lo hemos comprobado. Exactamente, y el tronco te llega aunque no lo quieras. Exactamente, aunque te rehuyas. Aunque no lo pidas. El tronco va a ti. O tú vienes al tronco. Depende de dónde vivas. ¿Dónde vivas? Sí. Tú vienes al tronco. Si vives en la Ciudad de México, tienes que venir por tu tronco. Exacto. Y si vives fuera de la Ciudad de México, el tronco llegará hasta ti. No te preocupes. Sí. No hay problema. Les recuerdo nada más que les avisaremos por correo a la gente que ganó tronco. Recuerden que tenemos hasta el 11 de enero para entregarlo. Entonces, si no les llega mañana el correo o algo así, espérenlo por ahí del 4 o 5 de... Para el 6. El 6 de enero, que ya es en 2 semanas, ya tendrán noticias de quiénes son los ganadores. Y obviamente ese mismo día estaremos anunciando a los ganadores. Ajá, nada, es para verificar direcciones y todo eso así por el estilo. Te recuerdo que los patrocinadores del tronco son las empresas, para que vean que no es así de que, ay, pues lo organizamos y no existe. No, está respaldado el tronco navideño por empresas como AMD, Aspel, Brother, Compoeducación, ESET, Genius, Google, Konica Minolta, LG, Linksys, Microsoft, Norton, Silence, Triplight y Neve Gelato. Obviamente, banda, no esperen un procesador, un teléfono celular, ni una nieve, ni un Windows 7 licencia original. Ni un pavito, no hay pavito. ¿Tú vas a querer pavo? Te voy a dar tu pavoroso. ¿Vas a cenar romerito y camarón? No, ok. Eso es bueno. Entonces, estén al pendiente en sus correos electrónicos. En serio, a más tardar el día 6 de enero los tendrán avisándoles quiénes son los ganadores, ¿ok? Por cuestiones de logística y de que sinceramente ya es el último día de trabajo de este año para nosotros. Ya estamos muy madreados. No y lo cansados. Vamos a mandar. Sí, no lo vamos a mandar. ¿Estás de acuerdo? Y bueno, contestando las preguntas, nos comentaban que por qué en lugar de correr de dejar al cast y hacer el revamp o el relanzamiento, el reboot de las películas de superhéroes que fracasaron, se contrata nuevo cast. Con el mismo actor, ajá, ¿no? Se contrata un nuevo cast. Digo, por ejemplo, lo que se hizo con la trilogía de Spider-Man, que es el mismo cast. Ojo, Spider-Man está muy lejos. No hay un reboot de Spider-Man. Está muy lejos de ser un reboot. Spider-Man simplemente sigue siendo película no tan buena. La 3 es la... ¿Mala? Yo no mal creo guión. Que sea mala. Mal guión. Pero es la más floja de la trilogía. Pero aún así sigue siendo, al día de hoy, la mejor trilogía de superhéroes que hay en cine. Exactamente. Y no ha fracasado. No hay un reboot de la franquicia. Lo único que van a ver es una cuarta entrega. Punto. Y por eso regresa Tobey Maguire. ¿No? Regresa Kirsten Dunst. Todavía no sabemos de la quinta. La cuarta sí es un hecho. Bueno, que nos iban a decir. Y regresa Sam Raimi como director. Pero no hay nada que rebotear, no están problemas financieros, no fracasó, no es vergonzoso el resultado, al contrario, sigue siendo la gran joya en la corona de Marvel, sigue siendo Spider-Man. Y ahora, que si te refieres a que, por ejemplo, ¿por qué Thomas Jane no repitió como Punisher y pusieron a este actor? ¿Y por qué este actor, cuando hagan la cuarta de Punisher, porque no se rinde Marvel, ¿por qué lo haces? Fíjate que estamos discutiendo fuera del aire. Thomas Jane rechazó el papel en Punisher Warzone. Exacto. De hecho, o sea, de entrada, él rechazó el papel. Punto. Sí, hizo bien. Así es. Creo que sí. Hizo bien, se me hubiera rechazado desde la primera. Todavía. Okay. Desde la primera que hizo. Pero fíjate que ahí lo curioso es, si cambias de director y cambias, o sea, ¿qué hubiera pasado? El ejemplo claro es Eric Bana, ¿no? Eric Bana en Hulk. En Hulk, que es un buen actor. Muy buen actor, Eric Bana es muy buen actor. De hecho, pues nada más chequen Troya y pues el que se lleva la película es él. Así es. Así de sencillo, con Toby Brad Pitt, ¿no? Sí. Pero vaya, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasa si tú pones al mismo Eric Bana ahora en la trama de que hizo Edward Norton? Lo que decía Gilberto, a lo mejor se vuelve incongruente, pero podrías haberlo hecho, ¿eh? Sí, ojo, la incongruencia a la que yo me refiero es por la línea del guión. Por la historia, la historia se contradice en varios... En muchos puntos. Pero por el actor, si quieres, a mí no me molestaría haber visto a Eric Bana como Hulk nuevamente. Pero si no quieres, lo puedes reconciliar, ¿eh? Al final del día, Bruce Banner estaba en Sudamérica. De hecho, ahí arranca la película. Exacto. Ajá. Don't make me hungry. Por ahí anda Thunderbolt Ross persiguiéndolo aún. Uh-huh. Y por ahí anda Betty, que ha seguido con su vida desde que se fue Bruce. Exactamente. Entonces, pero vaya, la película no, las podrías haber. Yo no creo que era necesario el cambiar el cast. Es aunque muy difícil, me parece que era un mejor, es una mejor elección para el papel. Edward Norton. Sí. Edward Norton, tal cual es, tú lo ves y es, es Bruce Banner. Exactamente, ¿no? Pero fíjate otra cosa incongruente, aparte de eso, es, viene un nuevo director, una nueva producción, y traer a todo el cast igual, o lo traes completo o no lo traes, a mi gusto. Pero puede ser, ¿no necesitas traer de vuelta al director? No, nadie quiere a Ang Lee nuevamente en Hulk. No, Ang Lee es un extraordinario director, pero... No de Hulk. Hulk no es propiamente... es una basura que está mal hecha. No, es una película bien intencionada, pero mal ejecutada. Muy mal ejecutada. La idea, la intención que llevaban con la película... Eso de verlo con cómic y todo, la neta, sí. Pero señores, o sea, tienes que leer cómics, tienes que entender cómo se mueven los cuadros, cómo se desplazan las páginas. Demasiado, too much para como se hizo. Trató se logró de explicar demasiado. Trato algunas cosas, en fin. Se clavó en cosas no, que no era, en el caso ya. Bueno, no fue el approach correcto para el personaje. Next pero... question. Ya son todas las. Bueno, entonces nada más cerrando. Yo sí considero que esta década que termina trajo cambios muy importantes a la industria. No todos buenos. No. Yo creo que los fans ya estamos aburridos y sin embargo seguimos cayendo en esos juegos de los de las sagas. Ojo, y esto, repito, alguna vez lo dijo Dan Didio y creo que tiene toda la razón. No estamos cansados, eso lo demuestran en las ventas. Exactamente. Estás cansado de que el evento te decepciona, porque cuando te decepciona, ¡ay, qué flojera, qué malo es, que no sé qué! Pero la gente sigue yendo a comprar, entonces... Creo que lo que tienen que cuidar mucho más es el que verdaderamente valga la pena el evento que se está lanzando. Vale la pena que esa clase de eventos se planeen, no se pueden planear en 2 horas. Algunos de ellos toman por la misma logística años, vale la pena que lo hagan. Yo estoy de acuerdo, pero hay que medirle el agua al camote, no hay que inflar los demás, no hay que desgastar la billetera. Ojo, yo no creo que sea la época del desgaste del evento, sino del desgaste monetario mundial, sí, que es distinto. Entonces, digo, son cosas que hay que ir cuidando. Es también, empieza la evolución del cómic a migrar un poco hacia digital. Veremos si pega o no. Medios electrónicos. Miren, el cómic, algo que por ahí también preguntaba, ¿no? De que si trayendo buenos escritores se podrá sacar el cómic del profundo hoyo. No creo que sea en un profundo hoyo. No. Lo que sí creo es de que, pues, bueno, los niveles de ventas no es fácil el subirlos considerablemente porque los cómics ya te ofrecen muy poco por tu dinero, honestamente. Cuando tienes videojuegos, cuando tienes... la experiencia en cine, cuando ya tienes en tu misma casa experiencias en tercera dimensión. Y cuando lo puedo descargar gratis. Por supuesto, y sobre todo eso, cuando ya lo puedes descargar. es muy difícil poder mantener el o incrementar el nivel de ventas. Igual no les interesa mucho, igual y lo que les interesa es la migración a otros medios. Posiblemente, porque también cuando analizamos los niveles de ventas no son tan distintos de lo que había hace 5 o hace 10 años. Es lo que mencionaba. Las diferencias, ¿no? Sony pierde consolas, ven hace 20. ¿No? Sony pierde vendiendo consolas. Sí, pero le gana los juegos importantemente. Exactamente. Pero, algo que es muy importante. Los cómics hoy valen mucho por el personaje, por mantener la vigencia del personaje. Y el personaje vale como una marca que explotas por otros medios. Llámese cine, llámese merchandise, llámese videojuegos, porque son marcas muy reconocidas y muy populares. Entonces, habrá que ver. Yo lo que sí les puedo asegurar es de que en 10 años vamos a ver una fotografía de una industria muy distinta, a lo que vemos hoy. Muy distinta. Muy distinta. Ojo también, vamos a ser muy sinceros. La descarga de cómics es peligrosa. Pero, los cómics en línea que han sacado las empresas no han pegado. Lo cual significa que, ojo, y yo lo comparto, creo que tú, Clark, que tienes la misma idea, tú también, Shifty, no me importa lo que diga porque ya está dormido, pero... perdón. Sí, es bueno tener los cómics digitalmente, ajá. Pero yo sigo prefiriendo el papel, es como decimos Clark y yo. Yo no puedo ir a aventar el Trotsky, perdón por lo grotesco de esto, con la laptop en las rodillas, güey. ¿Cómo no? No, güey. Se puede, pero es incómodo. No, es incómodo. Este animal, acuérdate lo que hace ahí echando el Trotsky. Uh-huh. No. Sí, no. No puedes acostarte, no puedes echar una coca, ni una nada, ni arrancar una hoja que no te gusta del cómic y limpiarte. Perdón, se ve muy grotesco. Pero en realidad, el olor, yo creo que, por ejemplo, el olor que despide un cómic viejo. Para mí sigue siendo la neta. Llámenme viejo, llámenme como sea. Pero habrá que ver cómo. Es otro boleto. Lo que se tiene que hacer es atraer a una nueva generación de lectores, porque seguimos siendo los mismos. Pero para eso está el cine. Honestamente. No, porque no trae lectores. Puede traer fans de un personaje. Por eso. No trae lectores. Pero es una manera de masificarlo de cierta manera. No, masificas tu marca del personaje y te sigue generando un ingreso. Realmente te interesará. Acuérdate lo que comentábamos. Realmente nos interesará. El precio, tú Disney pagó los que eran 4 billones. Sí, 4 mil millones de dólares. ¿Por Marvel Editorial? No. Ya. Por el valor de sus marcas. Exactamente. Entonces, si es necesario tener esta cosa, esta industria que te presente pérdidas inclusive y que sean sustentables y las resarces con otra industria, what the fuck. Correcto. Puede ser, por eso hay que ver hacia dónde va. Es interesante. ¿Hacia dónde va? Porque ya también con la evolución que hemos visto en videojuegos, posiblemente las aventuras de los personajes se vuelvan interactivas mediante videojuegos. También. Que no olvidemos que el Batman Arkham Asylum lo escribió Paul Dini. Hay una historia fija, por así decirlo, pero obviamente tiene sus variantes de acuerdo al resultado que tú vas teniendo dentro del juego. Sí. Entonces, posiblemente vaya hacia allá, porque ustedes vean que un juego como el Batman Arkham Asylum, hace 10 años no lo concebíamos. No. Las consolas eran muy, muy distintas. Pero y la capacidad de juego era muy, muy distinta. Entonces, vamos a ver hacia dónde nos va llevando la tecnología. Porque además, cada vez que avance, el siguiente paso lo va a dar mucho más rápido. Sí, y más agresivo. Y así fíjate es. Que ojalá que nos dé tiempo de estarlo platicándoselos el año que entra, como siempre, que nos favorezcan con el favor así de es. Su preferencia y pues llegar a la siguiente década, un poquito más viejitos. ¿Tú qué esperas del próximo año en términos de cómics? Términos de cómics, que me sigan entreteniendo. Ya, no pido más. Ay, qué barato y pitero soy yo. Soy sí, como, no, ¿qué desea? ¿Qué salida tan chafa? Paz para la humanidad. Mundo, sí. ¿Qué desea? Mis Estados Unidos. La paz mundial. Señorita, ¿qué proyecto te emociona para el siguiente año? Yo espero que sí sea lo que debe de ser. Ok, ¿para ti? Yo que espero para los cómics, que las historias se vuelvan congruentes y que no abusen de los lectores con sus multisagas. Y me dijo pitero y barato. Sí, no, también. Es que neta, que no... Que regresen mucho. Escuela para al tenor. Todos. ¿Te acuerdas del Batman, del Detective Comics de Breakfall y Alan Grant? Sí. Ese tipo de historias. Sí, a mí me encantaría. Sencillas, rápidas, y fácilmente digeribles. Uh-huh. Y que no afectaban eran parte de la continuidad, pero no la afectaban. Y a mí que me entusiasma lo que están haciendo con Green Lantern. Yo creo que Green Lantern, Blackest Night, más allá de el Final Crisis, el gran evento de esta década, para es mí, Blackest es Night, Blackest en Night, mi opinión. Es Blackest Night. Para muy por también. Arriba de lo que quieran. Yo para el próximo quieran. Año. Y te digo la neta, a mí con todo el dolor, me gusta mucho más el Sinestro Corps War. Ah, bueno, pues. Sí, ser. También, pero es el preludio. Es el preludio todo. Pero no es un mega evento. No. Pero bueno, a mí que el Batman Earth One me interesa. Y me interesa ver ¿el cómo... Earth One te interesa? Por supuesto, Jeff Jones y. ¿Y a ti que te odias los Ultimates y todas esas mamadas, por qué te interesa? Porque no es un ongoing, es una novela gráfica. Efectivamente. Esto se diversifica y por eso es chido siempre escuchar las opiniones de todos. Y aparte quiero ver cómo sigue el run de Morrison con Batman, por supuesto. Ah, eso que ni qué. ¿Y cómo acaba? Sí, a mí me interesa ver para dónde va y en qué queda. Pero bueno. Sí, a mí sí me interesa mucho. Realmente. Oye, ¿esto pues qué? Esto se llamaba, en serio, muchas gracias por tolerarnos todo el tiempo de este año, porque no fue el año completo. ¿Se reconciliarán Marvel y DC en esta década? No. En esta década sí. En esta década no, la que sigue tal vez. Porque tronaron, en esta década tronaron. Ya, no, ya se acabó, ya olvídalo. La década sí, por eso, la que viene, sí, ¿habrá sí, reconciliación? Sí. Yo creo que es un plan muy bien, una estrategia muy bien utilizada. Acuérdate por parte... lo que siempre han dicho. Ay, cállate, cabrón. Van a tomar cafecito. No podía cerrar el año sin decir eso, cállate, cabrón. Yo creo que es una estrategia muy bien hecha, muy bien realizada por parte de DC y Marvel, así como que nos peleamos. Pero curiosamente en esta década salió el JLA Avengers. Entonces, que fue el último el último vestigio de una de una compaginación de una historias. Compaginación, porque de ahí ya hay un pleito cantado entre ambas desde que no había habido desde los años 70. Entonces, empezado por Yemas, continuado Yemas por Quesada y Quesada y Didio. Y Didio lo ha reforzado, dijo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues le entramos a los bacates. Pero bueno, y bueno, en serio, muchas gracias a nombre del equipo secuencial. En realidad esperamos que nos acompañen el año que entra. Le recordamos que es 4-5, el día 6. 6 de enero es nuestro primer programa del año, del Día de Reyes. Si aquí les sacamos el monito de adentro, les partimos su rosca, les compartimos el molinillo espiral, chocolate molinillo, que el demonio va a pasar. Ajá. Muchas gracias por haber estado con nosotros, el buen Zico, Clarky. El Pumancus Nightboy, les agradecemos mucho su presencia. Muchísimo. Los que te mucho feliz año nuevo, todo lo mejor. Y aunque suene cliché, los clichés son porque son ciertos. Que el siguiente año les traiga exactamente lo que ustedes pidan y con la congruencia con la que ustedes se comporten. Por supuesto. Así de rápido. Amén. Nosotros somos el equipo cuentito, sí. Porque son cuentitos, güey, cuentitos. Es arte secuencial, el noveno. Es cuentito. Son cuentitos, ajá. Que los cuentitos sigan siendo un medio de entretenimiento y dispersión, no su vida real. Sí, por favor. Son cuentitos, es fantasía, es ficción, más ficción que fantasía. Los monitos a tus oídos. Y con eso nos vamos. Y vamos. No, nos quedamos we con... We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Y frijoles we con chicharrón. Ah, qué malo estuvo eso. No, las ardillitas. Sí, los dejamos con Superman Doomsday, y esto es cortesía de la BBC de Londres. En lo ¿qué? Que nos vamos a estar como 3 minutitos, pero si la tenemos, yo la tengo aquí, si no, te la paso. ¿Ok? Esto, en serio, vámonos. Sigue Doomsday Superman, cortesía ahorita de la BBC. Después del corte, vámonos. Ok, sintonícenle, vámonos. Escucha. Quiet Loud FM. The louder, the better.

funeral cortege has passed the downtown intersection and is now turning by the Daily Planet building towards the plaza. And perhaps only now does a shocked city begin to come to terms with a sudden, violent loss of its most colorful figure, a hero to the common people, cut off in his prime. But who would have thought, who could have predicted, just a week ago, that today we would unite to mourn the passing of Lex Luthor and of the extraordinary events which brought us here. Faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky! It's a bird! It's a plane! It's Superman! Going up? I don't believe you people. You still haven't picked a date for the wedding? No, we haven't thought that far ahead, Jim. Lois and I lead such busy lives reporting for the planet. Yeah, just getting synchronized with Clark to pop the question took forever. Oh, yeah. Anyway, we don't want to make a big deal out of this, okay? You don't? Uh-huh. Jimmy, is there a reason you dragged us back up to the newsroom and Clark to be buying you lunch? Well, sorta. Floor 50, Daily Planet Newsroom. Have a nice day. Sorry, guys. I thought... Jimmy, I know what you thought. There's no need to apologize. It's really very sweet. Come here. Oh, great. I'll get you three. Metropolis Airport Tower to aircraft approaching taxiway 39er. Please identify yourself. Over. Lex Wing X27 to tower. Please arrange immediate clearance for runway 20. Lex Wing X27, we do not copy. That taxiway is unsecured for your use at this time. Please return to Lex Air Apron and await further instructions. Over. Lex Wing X27 to tower. We're taxiing out. Now get your butt in gear and arrange clearance. Over. Supervisor, please. Supervisor, over here. What is it, Lois? Some joker in the new Lex Wing prototype's trying to jump the queue for 20. Lex Wing to tower. I've just held a press conference out here on your damn taxiway, so don't turn me around. Over. Jeez. Hold a minute, please, Lex Wing X27. Okay, Lois, clear that flight. But this is our busiest time of day. Okay, keep that 737 on 4 and rotate the stack one more circuit. That'll do it. Oh, hey, we can't do that to the schedules. Hell, you were the guy who told me to put a 2-hour hold on Air Force One last July. Lois, that was the President of the United States. This is Lex Luthor. Lex Luthor? He's the pilot? You waiting for a proposal of marriage? Or do you want your obituary in tomorrow's Daily Planet? Lex Wing X27, you're cleared for immediate takeoff runway 20. Congratulations, Lois! Thank you, Ellie! That's one way to eliminate the competition, Clark. Oh, come on, guys. I'm concentrating on feature work these days. Besides, I don't expect Lois to give up her career. Oh, yeah? She's finally forgiven you for all the exclusives you beat her to on Superman? Turn it to the kitchen sink, pal. That's my advice. Oh, come on. My parents work side by side in the same job, and farming's a lot harder than newspaper work. Not working for Perry White, it ain't. Say, where is Perry, anyhow? Our noble editor is getting some guy from Newstime magazine a third degree. Hey, Jimmy, you're not too late for the food, am I? Yay! Perish for beer! Hey, Clark, Lois, congratulations. Oh, thanks a lot. Say, you heard the rumor about Lex Luthor? Huh? That the radiation from the kryptonite ring he had made to scare off Superman wasn't harmless like you thought? I heard he was getting cancer treatment for it. Well, looks like that story was all hot air. Aren't many dying men who set out to break speed records, right? What? He flew out this morning from Metropolis International. I lucked into the press conference he gave by the new Lex Wing. Guess I scooped you all! This flight? He's making it alone? I got a co-pilot. Test jockey called Nick Buxton. It's good. All the same, it's years since Lex Luthor flew one of his own aircraft. What's he trying to prove? Over the Caribbean already, Mr. L. Maybe I should take the controls now. You look a little tired. You check our heading, Mr. Buxton. I'll fly the Lex Wing. You sure you're feeling okay? You know, there's been a lot of talk. That I'm dying man, Nick. I have just a few months left to live. Well, it's none of my business. If that were true, my friend, if... Do you think I'd want to spend my remaining time waiting for the inevitable to happen? To give up on living? Withdraw like a beaten animal? No. No, not without some final gesture. Not without giving the world something to remember. Look at that sea down there. So inviting. The islands are especially lovely at this time of year. You should spend some time down there. Maybe one day. Why wait? Huh? Give my regards to Sequoia. Hey! That's... Now, let's see what this baby can really do. So what did he do? Go down on one knee and all that? Oh, not exactly, Allie. I mean, the restaurant was kind of crowded. That ring is something else, though. Yeah. Hey, Clark! Yeah. I love this ring! Where'd you find it? It belongs to my mom's family. No, Planet Newsroom. WLEX News Agency reports that the flight on the X-27 Lexwing is believed to have